Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola, mindangos, soy Dani González, bienvenidos a El Microondas, el show recombustionante y curioso de las ondas ciberneras. Estamos en directo desde aquí, una emisora muy bonita ella, que se llama Pulsa Radio, en el 93.9 para Murcia, 104.6 Alicante, hoy sábado 26 de marzo, en este vuestro programa number 23, ¿no? ¿Se dice así? 23 de la 23. Second Season. 23. Second Season. Second Season. Que, bueno, ¿qué os traemos hoy? Pues lo de siempre, Zanguango. Muchísimas curiosidades de esas de las que tanto nos gusta curiosear, obviamente. Anécdotas de la historia, datos inquietantes de la ciencia, avances interesantes de las tecnologías y sorpresas varias que nos ofrece la vida y el universo. En general, sorpresas. Ya veréis cómo este programa se os pasa rapidísimo y aprendéis muchísimas cosas gratificantes para vuestra sesera. Para ello, entre otros, tengo aquí a mi vera, recién llegado desde la Conchingenster, que es una mezcla entre la China y este. Él es Perdi. Hola, Perdi. ¿Qué tal, pasa? Daniel? Muy bien. Encantado de estar otra vez aquí después de una semana de descanso. He notado que la sala hoy aquí Pulsa huele mejor. ¿Te has dado cuenta, Daniel? Sí, y no es por ninguna innovación tecnológica ni nada. Es simplemente que Ike... Tan solo hace 4 días que se duchó. Eso es. Normalmente. Eso es. Ya era hora. Ya estaba bien, maldita sea. La semana pasada habría mejor, ¿eh? ¿En serio? Fue increíble. Porque solo hacía un día que me duché. Fue increíble. No cuatro. De hecho, salen las cuentas. Pusimos más canciones y más publicidad simplemente para obtener más tiempo para esnifar. No, vino a mi cuerpo todo el rato aquí a olerme, ¿no? Para ¡oh, Dios! Genial, genial. Es que este hombre cuando huele bien atrae sexualmente. Como Santi, que como de costumbre viene con mi camiseta. ¡Oh! Me has pillado. No, viene guapo hoy, Santi. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Pues bien. Os echaba de menos. Tú estás atractivo, hay que decirlo. Sí, y con crema hidratante en la cara. Pues nada, vengo aquí a traeros lo de siempre. Un poco de mierdecilla, cibernera y ciencia... Deporte, música, directo, lo mejor del mundo. Traes paciencia, ¿no? Paciencia la mía, con algunas historias científicas un poco estrafalarias. Y aparte del post de las noticias deportivas, oye, Perdi, que no te he preguntado, aparte de tus noticias curiosas de cada semana, ¿qué más? ¿Qué más? Pues no, esta semana, Dani, os traigo Absenta, que hace tiempo que no la traía. Aplicaciones para el móvil, hay un par que están muy chulas, sobre todo traer una aplicación para que se te cure el miedo que puedas tener de perder el móvil, ese móvil que cuesta tanto dinero. Y luego en la Wikipedia, Dani, voy a hablar de una película que probablemente una de las películas de nuestra generación. Y cuando digo generación, no me refiero al Puente. Ah, vale. Me refiero a la generación normal. Crepúsculo. Ok, ahí queda eso. Ike, el hombre a los botones. Hola, Ike, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Tú vienes con tus dos mierdas de siempre, ¿no? Sí, bien. Así es. Las ¿cuál tengo es? Bien metidas. Literalmente. A ver, ¿de qué nos vas a hablar? Una es IKEA. ¿Qué? Ikeafuti. Sí, Ikeafuti. Que es simplemente, pues, cómo nació, quién lo hizo, qué hizo antes de IKEA y poco más, y ya os cuento. Vale, muy bien. Eso. ¿Y por qué pusieron un IKEA en Murcia y no en otras ciudades? Pues mira, no lo sé. Yo luego eso lo ya no. Lo ah, ¿lo sabes? No. Ah, pues ya está. Muy bien. ¿Y qué más? A ver. Y la Vespa. La Vespa, hablar la Vespa. De la Vespa. Si te pica, te mueres. Además, vamos a ver la relación entre la calvicie y la próstata. ¿Qué es eso de la procrastinación? Palabreja rareja. Si es mejor tener jefe o jefa. Y como la semana pasada, que hablamos de falsos mitos sobre refrescos, sobre la Coca-Cola, hoy nos centraremos en más leyendas urbanas, esta vez de los aviones. Además, en redes sociales contaremos con el hombre este, el gran maldito, un tuitero que anda por ahí y entrará en directo con nosotros. Dime, Santiago. Me ha dicho ahí Tormenta por el oído que recuerde que va a hacer una canción hacia la fruta, porque esta semana fue el Día Mundial del Agua. La fruta tiene mucha agua y yo tengo mucha fruta dentro del culo. Lista para salir en cualquier momento. @ el microonda guión bajo para que nos escribáis ahí a lo largo de estas dos horitas cortísimas que se hacen. Facebook, iTunes, iVox, ¿qué más? Y el microondasradio.com para descargar el programa y escuchar on streaming, cuando queráis. Nos vamos ya con las noticias. Noticias perdidas. Noticias perdidas. ¡Esta la mierda! Nos vamos ya a las noticias perdidas. Qué burro. Me encanta la introducción de Santi. Las noticias perdidas, Daniel. A ver, ¿qué es lo que pasa por ahí? Pues Dani, ¿qué va a pasar? Tengo noticias de las de siempre, las de muertes, de amor, de droga y de sexo anal. Muy bien, en ese orden. Como le gusta a Santi, y de frutas. Venga, vamos con la primera, va. Retiran a sus hijos de una escuela porque la maestra es demasiado sexy. Too sexy. Ya verás que mil, si era mil, sí, no. La maestra Miquela Roth, de 38 años, de origen norteamericano, pero residente en Italia desde hace años, indigna a algunos padres del pueblo de Castello di Serravalle, de casi 5.000 habitantes en la provincia de Bolonia. Su culpa, ser demasiado sensual y hacer de modelo como segundo trabajo. La bella maestra, que ha ganado el concurso provincial y regional de Miss Madre Italiana, es decir, Miss Milf, y otros en los que ha participado por internet, trabaja también como modelo, lo que no es bien visto por algunos padres de los niños. Algunos escandalizados. Dani me acaba de estar buscando aquí en Google, vaya pedazo de maestra, ¿eh? Que sí, lo pueda buscar. Madre mía. Miquela Roth. Miquela Roth. Como Ariel Roth, pero con gracia. Estamos todos viendo las fotos, sí, cada uno en su portátil. Ella se muestra serena y afirma que no tiene nada que esconder. Para aclararlo, ha convocado una asamblea con los padres. Para mí, explica la maestra y Miss, hacer de modelo es un segundo trabajo y lo hago sobre todo en verano cuando el colegio está cerrado. Una MILF. Todos tenemos en el colegio una maestra que nos hace tirino. Sí, sí. Pues yo nunca la tuve. No me digas. Te lo puedes creer, nunca llegué a tenerla. Tú nunca fuiste al colegio. Bueno, esa es otra. Pues tu madre no está mal, ¿eh? Mira, habla el que su madre no es una MILF. Miedo. Pues yo sí que tenía una que era de matemáticas. Me cogió manía. Mira que yo era empollón toda mi vida, pero en matemáticas me odiaba. Esa mujer me odiaba porque yo no soy de números. Y le decían la polvo. Y vamos, la cogió conmigo. Y ya ves. La cogió conmigo en Argentina no sonaría muy bien. Pues la polvo, imagínate. ¿A qué puede sonar eso, eh? Pero seguramente en aquella época tú no reconocerías que la polvo se refería a que era una chica que tenía, una profesora que tenía un pase por la noche. Probablemente pensarías que qué bien tiene que limpiar esta chica. ¿Por qué le llaman la polvo? No, fue ya mayorcito. Incluso con 21. Una vez me pilló masturbándome en clase. Sí. Sí, sí, sí. No, joder. Qué susto. Está todo mirándome diciendo, tío. Digo, madre mía, ¿a quién tenemos aquí como presentado? Sí, ¿qué está pasando aquí? Se estará masturbando. Ahora que has hablado de profesores, Dani, ayer vi una página web en internet, ya saliéndolo un poco de la noticia, una página web en la que la gente pone frases típicas y recurrentes de profesores reales. Es decir, tú te metes y pones, por ejemplo, en nuestro caso, Universidad de Murcia, Facultad de Letras, y entonces te salen todos los profesores. Patata brava, salen, en la página. Sí, creo que no lo sé cuál era, no me acuerdo cuál era. Sí. Es muy buena y salen frases reales que dicen los profesores. Si estuve viendo alguna, Dani, tuya y mía, que ya te la recordaré luego. Qué bueno. You see my qué point. Buena, qué bueno, qué genial. Qué riquísimo. Do you see my point? Do you see my point? Hostia, qué genial. Pasa 66 noches gratis en un hotel de lujo con la excusa de que quería comprarlo. ¡Será cabrón! Esta me la pasó mi amigo Santiago. ¡Será cabrón! Pedro está acusado de estafar al Gran Hotel La Florida de 5 estrellas situado en la montaña del Tibidabo, en Barcelona. Durante 66 días se alojó en dos suites del hotel de 2.200 euros por noche y vivió en pensión completa. Los propietarios del hotel, tras firmar un precontrato, habían ordenado a la dirección del establecimiento que le facilitaran la estancia. Los trabajadores le trataban con la sensación de que se dirigían a su nuevo jefe, pero la venta nunca se llegó a cerrar. La fiscalía cree que todo corresponde a un plan premeditado del acusado para disfrutar de dos suites completamente gratis. El acusado, por su parte, reitera que realmente pretendía comprar el hotel, pero asegura que la financiación necesaria para sacar adelante el precontrato no llegó finalmente. La gracia fue cuando ya se dieron cuenta de la historia que estaba pasando, que no lo iba a comprar, y le pasaron una factura de, atención, 138.994 euros. Pero aquí el colega Pedro. No pueden redondear, ¿eh? Así, de Barcelona, cabrones. Pedro y su socio Víctor emitieron entonces tres pagarés contra una cuenta corriente sin fondos. Nada, el hombre dice que realmente puede pagar ese dinero, pero que prefiere pagar otra cantidad porque realmente eso era como un obsequio. Claro, claro. Joder, 66 noches, Perdi. Es mucho, tío. De todas maneras, hay más de un político que se está pegando la vidorra a nuestra costa y no les hace falta ir diciendo que quieren comprar España. Eso es lo que hay. It's true. That's true, my friend. ¿Sabe? Has dicho pagaré, ¿sabes cómo aprendí yo la palabra pagaré? Yo no sabía lo que era hasta que vi la película de Dos Tontos Muy Tontos, cuando se gastan todo el dinero y luego llenan la maleta que se habían encontrado de billetes, la llenan con pagarés. Y entonces aprendí que pagarés era eso. Y siempre que la oigo me acuerdo de Dos Tontos Muy Tontos. ¿Qué película? Sí, señores. ¿Os acordáis de...? De Dos Tontos Muy Tontos. Van ahí con un cochazo, con un tal, y luego llenan toda la maleta de pagarés. Los Aspen. Aspen. Esa película es como que cuando eres un niño piensas que has llegado a ver lo máximo en el cine. Lo máximo, tío, sí. No puede haber una cosa más grande que esta. Hasta que conoces a Lily Nielsen, claro. Claro, claro. Sí, pero es de esas pelis con las que dices, joder, esto es el humor. Yo empecé a reírme con esa película. A mí me pasaba con esa como la de Hermanos por Pelotas. Que, ya no, estamos. Por favor. Que dice, ¿la recomiendo o no la recomiendo? Dice, pues la recomiendo. A mí yo me reí. Por cierto, Santi, ahora que estás aquí, esta semana han estrenado Extraterrestre, aunque parezca mentira que salió la película que era imposible de estrenar. Extraterrestre de Santi Vigalondo. Que se da un aire que no lo conozca Nacho Vigalondo, que estuvo lo tenía en el microondas. El día que venga aquí haremos un feedback. Si no, estaría mal. A ver si ganarás tú la mitad de dinero que gana él y no lo dieras. Y el cuarto. Claro que sí. Cuatro hombres saltan desde un rascacielos en paracaídas para no pagar la cuenta. ¡Toma! Eso sí que es arte. Esto va de no pagar, hostia, eso es... Eso es la caña ya, tío. Joder. El dueño del bar que corona la Torre Rialto en Melbourne, Australia, todavía no da crédito a lo que sucedió el pasado martes 13 en su local. Cuatro hombres de traje y corbata bebieron varias rondas de copas en el local. Uh-huh. Una vez acabadas las consumiciones, se pusieron unos paracaídas que traían escondidos y saltaron al vacío desde el piso 55, a 243 metros del suelo. Según el relato del gerente del bar, los cuatro tipos encorbatados entraron en el local con otras tantas mochilas. El sitio tiene prohibido entrar con equipaje, así que los camareros pidieron que dejaran los bultos en consigna, pero ellos se negaron, alegando que necesitaban el contenido de las bolsas para una presentación que estaban preparando. Buah. Una vez degustadas las bebidas, puestas hasta el culo, entraron por turnos al baño, se pusieron las mochilas con los paracaídas y se dirigieron a la terraza. Cerraron la puerta de la terraza para que no pudiéramos entrar, recuerda Bennett, que es el tipo, el dueño. Qué mal lo pasaría. Los cuatro tipos aterrizaron suavemente en la calle donde un vehículo les esperaba. El dueño del bar intentó atraparles, pero los 55 pisos que mediaban entre él y los ladronzuelos resultaron insalvables. La noticia no la aclara, pero no me extrañaría que estos tíos fueran catalanes. Porque fíjate qué dispositivo para no pagar, tío. Esto se puede enlazar con la noticia del hotel, de las 66 noches gratuitas en un hotel de lujo. Hubiera molado que hubiera salido volando. Claro, claro, claro. Que aprendan unos de otros y ya está. Sí, sí. ¿Vosotros qué haríais, por ejemplo, para no pagar en un hotel noches? Hombre, no me compraría un paracaídas, que yo creo que tiene que ser más caro que la noche en el hotel fijo. Y tener un coche esperándote abajo, tío, por lo que vale la gasolina ahora. Nada, yo creo que lo harían a posta, ¿no? Que querrían realmente salir el vivir la experiencia. Sí. Realmente también la noticia indicaba que saltaban con gorros, o sea, con cascos, de estos que tienen cámara. O sea, que probablemente no muy tarde aparecerán los de Red Bull o la gente de esta. Oye, hay que ver Red Bull, que bien se ha metido en toda esta historia, ¿eh? Sí. Dentro del cuerpo de Ike. En no pagar. Mi sangre es Red Bull. No, que la cambia ahora por el Monster. Oh, Monster. More things. Dani, la last thing before we break up. Ok. We go go. Un hombre pone en venta su cara para anunciarse. Me gusta. Pero Jordi Hurtado. No, el otro. Es regular. Jordi González. Explícate. Me expliquen. V. Trosgel ama tanto a los perros San Bernardo. No esperabais que empezara así la noticia, ¿verdad? No. Que se compró un vespino. Ama tanto a los perros San Bernardo que quiere hacerles un museo. Para eso decidió recaudar dinero de un modo particular. Ha puesto en venta su cara. Ha dividido su rostro en varias partes y a cada uno le ha puesto un valor. 2.000 euros para la nariz, 20.000 para cada mejilla y 5.000 para el mentón, por ejemplo. El anunciante que quiera pagar esos valores podrá ver de por vida tatuado el logo de su compañía en la cara de V. Si una empresa quiere hacerse con la totalidad de la cara de nuestro locado colega, tendrá que invertir 100.000 euros en este letrero humano. V. Trosgel no es el primer caso que ofrece parte de su cuerpo para la publicidad. Hace un tiempo una joven había ofrecido tatuarse una nalga al mejor postor. Una nalga ahí que es el culo. Claro que en este nuevo caso de tatuaje lo verá más gente. Ojo, cuidado, porque gente como Pepe Navarro o Santi podrían hacer una fortuna con este método, ¿eh? Y luego también hay que tener cuidado con los ricos graciosillos, ¿eh? Esos que pueden pagar una fortuna por dibujarte una picha en la mejilla. Los típicos. La mierda en la espalda, como ya hablamos aquí. Sí, oh, qué bueno, esa era la venganza de un novio. Un novio que le había tatuado. Le dibujó una mierda gigante. Hola, cagador vengador. Me acabo de acordar de él. Mucho dinero para una cara de un tío que apenas se va a ver. Hombre, si autista, imagínate. Hemos hecho el agorafóbico. Le hemos echado el día. Dani, estas son las primeras cuatro noticias. Luego vuelvo con cuatro más. ¿Quieres que te haga un avance? Sí. All rightes. Hemos hablado de trabajos de puta madre, pero hoy vamos a hablar de uno que es buenísimo también. Vamos a hablar también de un artista que es la polla. Nunca mejor dicho. Y por último, una fobia un poco rara. Muy bien. Eso para luego. Perfecto, pues ahora vamos a escuchar curiosidades de la mano de Ike, las mierdas y... Antes, ¿tenemos por ahí una canción de esas super suaves? Suaves. Sí, algo animado para empezar la mañana. Tengo que decir esta que mañana, la tarde de sábado. La canción del mes. ¿La canción del mes? Para mí. Muy bien. Aunque no me importe. Hombre, ¿del mes de hace cuántos años? Tiene ya tiempo, nos la recomienda nuestro amigo, amiga Ilemeg. ¿Es amigo o amiga? Supongo que amiga, creo. Amiga. Y si no, llamémosle ello. Es que los que terminan en EG, esas cosas que no te explican en el cole, si es femenino o masculino. Y Le Mer, The Rock Show, esto es de Blink 182. Bastantes curiosidades en formato actualidad y ahora vamos a escuchar en formato olor. ¿Y qué? A ver. La Vespa. Flapjack. La Vespa. Durante la Segunda Guerra Mundial, la fábrica italiana Piaggio se dedicó a la fabricación de un bombardero muy especial. Y la fábrica así fue convertida en objetivo militar y arrasada por el fuego aliado. Con la derrota de una Italia asolada, necesitaba un medio de transporte muy barato y que a los dueños de entonces Y que a los dueños de la entonces medio derruida fábrica se le ocurrió desarrollar un prototipo de motocicleta bastante nueva, que daría lugar a la conocida popularmente como Paperino, por su parecido con el Pato Donald. Papayarca. Y fue un fracaso. ¡Anda, bambino! Así que un ingeniero aeronáutico revisó el modelo, situó el motor sobre la rueda trasera e ideó el brazo delantero como un tren de aterrizaje. Piaggio, al verla, exclamó: «Bello, parece una avispa. Acaba de nacer la Vespa». ¡Anda, qué bonito! Y en 1946 salieron las primeras 15 fabricadas en España. ¡Anda! Concretamente en una factoría de Pontevedra. La reconoceréis porque pone Vespa con B. ¡Claro! Eran del 20. Sí. Y costaba 6.400 pesetas. Vale. 60 años después, existen unos 140 modelos y se llevan vendidas más de 17 millones de unidades. Eso que, debido a su emisión de humos, dejó de venderse en Estados Unidos entre 1980 y 2001. ¿Sí? Daba mucha polución sí, a sí, la se vida. Ve que ahora han hecho otro modelo ya menos contaminante. Y no, la Vespa. Vespa viene por avispa. Sí, porque le vio la forma de avispa, dijo eso y ya está, ya se ha quedado lo de Vespa. Y la Vespa se ha convertido para muchos en un objeto de culto, que ha sido icono cinematográfico y aparte de haber sido bendecida por Juan Pablo II. Anda. Yo eso no lo sabía. La Vespa móvil, sí. No, yo no tenía la Vespa móvil. Sí. No sé, la Vespa viene de avispa y palomos son los que se montan. No sé que no. Y son innumerables los famosos que se han confesado devotos de este singular vehículo, como Louis Armstrong o Carolina de Mónaco, entre otros. ¿Anda? ¿Y el Kurt y el rey? ¿El rey también? No lo sé, no es motorista, sí. La historia está del motorista del rey. La lleva por dentro de su casa. Se la ha prestado Urdangarín. Sí. All right, ¿y qué? Pues entonces, de esto... La Vespa, si lo he entendido bien, vino del latín. Del romano. De la antigua Roma. Perdón, quería resumir. Nos vamos a las efemérides. El microondas. Tu radio recombustión. Vamos ya con las efemérides del día. No han pasado muchas cosas hoy, chavales, pero bueno, hay algunas que sí y que quería recordar. Tal día como hoy, por ejemplo, en 1930 nace Steve McQueen. ¿Os suena Steve McQueen? Sí. Es un actor fabuloso. Sí, sí. La Gran Evasión. Ah, vale. Bully. Exacto, ahora te voy a contar, Santi. El actor estadounidense fallecido ya en 1980. Como yo ella. Un mito de Hollywood, que empezó trabajando como mozo de muelles y camarero, pero luego pasó directamente a coleccionar coches de lujo. De hecho, ha sido el único actor que se ha podido encasillar en un tema como son la conducción, ¿no? Como son las carreras. La velocidad, pues que a este hombre le chiflaba. Y de hecho, pues eso, muchas de sus películas tienen que ver con los automóviles. Como decía Santi, el prota de Cars, Rayo McQueen. Es McQueen por este hombre, por Steve McQueen. Por Steve Urkel. Eso es. Y, y bueno, pues como decía, falleció en el 80 debido al amianto que se empleaba en la época para fabricar los monos ignífugos de los pilotos, lo que le produjo el cáncer que acabó con él. Había entendido para fabricar los monos. Y digo, ¿cómo se va a fabricar un mono? Sí, sí. No quiero uno. Ignífugo. Que McQueen, que tiene nombre de hamburguesa de reina. Sí. McQueen Burger. Sí. Un cuarto de McQueen con queso. Bueno, hizo La Gran Evasión también. ¿Os suena La Gran Evasión? Esta era de mis películas favoritas. Yo no tenía ni puñetera idea de lo que era la guerra ni lo que era, pero me encantaba con esa canción mítica y de fondo. También Bullitt, con la persecución de coches más legendaria del celuloide al volante del mítico Ford Mustang. Bullitt, para muchos os sonará. Y El Coloso en Llamas, que muchos habréis visto también esta peli, los amantes de Los Colosos en Llamas. Durante el rodaje se produjo un incendio de los buenos en el estudio. Total, que tuvieron que venir los bomberos y se encontraron con Steve McQueen, que en ese momento iba de bombero, porque su actor era bombero, que también estaba apagando el incendio. Entonces un bombero que se le puso al lado con la manguera mira para el lado y dice, Dios mío, eres Steve McQueen. Esto... es muy, muy de Miguel Noguera. Dice, mi mujer no se lo va a creer. Y Steve McQueen dijo, la mía tampoco. Pues nada, más cumpleaños. Hoy cumple años, tiene un año más, que un año menos que nosotros. Perdí Chris Bosh, baloncestista estadounidense. Que se parece a... Que se parece a Snoop Dogg. A Snoop Dogg. A Snoop Dogg. También Tomás Ufalusi, que me acuerdo, Perdi, que me dijiste, joder, este tío me encanta. A mí me encanta. No sé por qué. Tuvo una, hizo una entrada, no recuerdo a quién, vamos a acordar. Lesionó a alguien y es como que lo... Fue a Messi, ¿no? Sí, puede ser. Que le hice a Messi que en el tobillo, que al final... Pero a mí Ufalusi siempre me ha quedado bien, y de Michelis. Sí, es un, como tú dijiste, un rockstar. Sí, es un rockstar. O un pornstar, más bien. Chris Moss, es como Beckham, pero turco. Sí. Chris Moss, que estuvo aquí en el CD Murcia liando la... Hostia, qué Moss aquel, ¿verdad? Kate Moss. Qué mal está el CB, tío. Sí, no, pero no juega. No, mal, ya, no, el que está mal es el Real Murcia, que he perdido. Perdón. Tomás Ufalusi del 78, ¿dónde está jugando ahora? Está en Galatasaray, si no. En Galatasaray. Ahí le pega más. Eso. Voy a decir un nombre, ¿no? Si cuela, cuela. No, no, este nombre. Me encanta. Yo me apuesto lo que queréis con vosotros, que no sabéis escribirlo. Ufalusi. Con dos Z. Este Ufalusi. Ah, tío, pero es súper raro. Tiene unos acentos, una diéresis. Este tío acababa los partidos y siempre acababa en calzones. Yo siempre tengo la imagen. Sí, sí, es verdad. De verlo, verdad. Acaba el partido, el árbitro todavía no ha pitado y él ya está con calzones andando. Era el Santi del fútbol. Sí, el Santi del fútbol. Santi, te la llevas toda hoy. Mi ídolo. Otro que cumple años hoy, un poco más viejo, del 75, Arturo Valls, actor y presentador español, valenciano. Ahora que es. Y Tommy Hilfiger, claro. También cumple años hoy, del 51, ya viejuno, diseñador de moda estadounidense, que recientemente hubo un bulo sobre él, que al final se desmintió todo. No sé si os suena una leyenda urbana que viene circulando ya hace años por los países anglosajones, diciendo que Tommy Hilfiger hizo comentarios racistas en el programa de Oprah Winfrey. Encima. Se dice así, ¿no? Dice, sí. Exacto, sí. Dijo cosas como, si yo hubiera sabido que afroamericanos, hispanos, judíos y asiáticos comprarían mi ropa, no la hubiese hecho tan bonita. Esto circuló y se le dio una fama de nazi a Tommy Hilfiger increíble. Es Tommy Hitlerger. Dijo también sobre los negros. Bueno, dijo desearía que esta clase de gente no comprara mi ropa, ya que son hechas para una clase superior de gente blanca. Bueno, pues todo esto al final se desmintió y quedó en eso, en un simple bulo. Pero imagínate, Perdi, que un día te levantas y todo el mundo está hablando de ti. Tu madre te está poniendo la leche con galletas y te dice, hijo, eres un nazi. Eso realmente suena como un anuncio de lo No, pero ¿sabes lo que pasaría realmente? Si todo el mundo estuviese hablando de Perdi, lo único que pensaría es, hostia, soy trending topic. Seguro. ¿Sabes? Ya está. Felicidades a Salva Raya. Tu cumpleaños ayer, por cierto. Es verdad, felicidades, sí. Que hizo un cartel fabuloso ahí y una foto con él. Fue TT Mundial, tío. Fue TT Mundial, sí. No. Felicidades a Salva Raya. No. Salva Raya, ¿no, Ike? Sí. Que eso creo que lo leí ayer. Eso es un bulo también. Como español, español fue número uno, eso lo vi yo. Ya después ¿sí? Se llegó a Mundial, sí, sí. Que 20 veas. Años, tío. Está una Twitchcam, tío, con miles y miles de personas. Un saludo a la webcam, por cierto. Madre mía. Y pensar que ese hombre habló con nosotros por Este tío desvirgó su Skype hablando con nosotros y íbamos borrachos y lo llamamos. Y nos lo cogió. Un saludo a Salva, en serio, que muy buena gente. Otro que cumple años, Agustín González. Fallecido. Sí. Y Julio Verne también hubiese sido hoy su cumpleaños. No, hubiese sido la fecha de su muerte. Hoy, tal día como hoy, en marzo, muere Julio Verne en 1905, el escritor francés capaz de anticipar muchos de los inventos que salieron a la luz en el siglo XX. Es que el cabrón ya tenía un DeLorean. Entre ellos se encuentran las armas de destrucción masiva, las predijo helicópteros, naves espaciales, transatlánticos gigantes, internet también. Él lo predijo internet. Sí, sí, sí, en sus obras. No voy con estos nombres a lo mejor, el submarino, o sea, de la famosa, e incluso el ascensor. Sí. Pasa que yo este tipo de gente siempre me la imagino como que dicen un montón de chorradas al azar, dicen un montonazo de chorradas al azar y claro, alguna tienen que acertar. ¿Nos parece? Claro. Sí, a mí me ha pasado mucho. Digo, no sé, imagínate un micrófono En mi boca. Los micrófonos. Digo, sí. Mi boca, los micrófonos. Mi boca. Vicente Calderón también, un día como hoy, murió en 1987. Empresario español, huérfano a los 20 años y el presidente del Atlético de Madrid. Con el que da la casualidad que tiene un estadio con su nombre. Con su nombre, ¿eh? Es muy fuerte. Es fuerte, ¿eh? Encima el mismo club. Que el mismo club y aún encima... Es que no te lo vas a creer. Dime. Santiago Bernabéu también fue presidente del Madrid. Santiago, sí, y Camp Nou. Camp Nou fue el mejor presidente de la historia. Guardiola falsante. Camp Nou sí fue un buen... Pues nada, estos han sido las efemérides. Ahora vamos a escuchar un temita. Un temita de esos que te toca la pita. Además, hoy para... que sabemos que tenemos ahí nuestros 200 fieles oyentes desde Argentina. Hoy es el día del protésico dental en Argentina. ¿Qué Así dices? Que un aplauso a toda esa gente con prótesis dental. Muy bien, muy bien. ¡Bravo! Y también está a nivel internacional, es el Día Mundial de la Tuberculosis. ¿Qué me dice? Hay que poner Twitcam, pero ya. Sí, por favor. Y que vamos a hacer pausa y nos vamos rapidísimo con lo siguiente, más curiosidades en el microondas. An empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may marry this, ship will carry on. Made by this ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Ya con nuestro salón western a centrarnos ahora en algo específico e interesting people de la mano de Perdi, que trae sus curiosidades en forma de Wikipedia. Dani, siempre he traído gente, he traído empresas y cosas así. Quería hacer algo distinto hoy y con la ayuda de una amiga, tengo que decirlo. Voy a hablar de una peli. Dani, ¿cuál sería para ti la película de nuestra generación, Daniel? Stuart Little. Bien. Siempre. Pues, la 2 estaría ahí. Yo me refiero a otra película, me refiero a esta película. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Ay, qué rica que estaba la pastilla, Daniel. Qué buena. Roja y azul. Era un gelocatil o un ibuprofeno. Depende. Y era Chimo Bayo el que te lo ofrecía. En el SOS. Te decía, ¡cual! Hablamos de Matrix, Daniel. All right. Daniel y muy normal. Y Santi. Una película que a todo el mundo le ha marcado, y escribíamos hoy en el Twitter y tal, que una película que ha cambiado el cine realmente, sobre todo el cine de acción y sobre todo el movimiento de cámaras y todo esto. Uh-huh. ¿Nos parece, chicos? Sí, fue auténtica revolución visual. Cinematográfica. Exactamente. No, tampoco fue tan cara, en realidad. Bueno, fue dirigida por los hermanos Wachowski. Bueno, y tuvieron... hermanos. No son hermanos, ¿sí qué? No, con la historia. Es que no te sabes lo de uno de los hermanos. No. Que apareció de repente con tetas y pelo largo. Es hermana Wachowski. ¿Qué dices? Sí. Pero después de todo esto. Después de Matrix. ¿Se cambió el sexo? Sí. Joder. Pues nada, se acabó la sección. Nada, qué bueno, tío. No lo sabía. No con tetas, ¿eh? Sí, qué sí, raro. Sí. Madre. Lo vieron ya demasiado femenino y uno de los días ya... Dejó de ser Machowski. Bueno, chicos, pues los hermanos. Me vamos a poner una arroba ahí imaginaria en la voz. Wachowski tuvieron la idea de Matrix en 1992 cuando se les encargó... Perdona, otro. Venga, otro, va. Si Matrix se hubiese dirigido en Murcia, hubiese sido por los hermanos Achowski. Pues estaba bastante... Ay, es muy malo, ¿vale? Bueno, no porque te he avisado, pero... Sí, es verdad. Tuvieron la idea en el 92, que porque se les dijo que si podían tener una pequeña idea para el guión de un cómic. O sea, ellos pensaron en un cómic y, bueno, tuvieron esa idea, la de Matrix. Uh-huh. Ewan McGregor, chicos, era el preferido de los hermanos, con la arroba, ¿vale? Para hacer de Neo. Ewan McGregor, pero atención, Johnny Depp no estaba interesado en el papel. También se lo ofrecieron. DiCaprio y Tom Cruise pedían mucho dinero, sobre todo DiCaprio, que acaba de estrenar Titanic. Brad Pitt no lo quiso hacer tras el fracaso de la película Cool World, una con Kim Basinger, que era malísima. ¿Quién mata a los actores de Hollywood? Sí, sí, son todos. Pero es que hasta antes de Keanu Reeves, incluso tantearon al peor actor de aquella época, que era David Duchovny, que prefirió hacer la película Expediente X. Y una, que esta también para nosotros es una película especial, el caso más flagrante de todos es Will Smith, que rehusó hacer de Neo para hacer Wild Wild West. Madre mía. ¿Qué, Santi? Buena elección. Get Jiggy with it. Así es un bar, equipo aquí en la vida. Sí. Que por cierto, luego su mujer ha participado en las secuelas. Sí, cierto. Está bien buena. Pero ojo que no acaba todo con Keanu Reeves. ¿Sabéis quién era el elegido para hacer de Morfeo? Val Kilmer. Val ¿Qué Kilmer. Dices? Era Val Kilmer. Menos mal. Y también tantearon a Sean Connery. Ah, eso hubiese molado. Sean Connery hubiera molado. Es que sabes que es una película que le tengo tanto cariño que ya no... Esos actores son los que hay. Y mira que sí. Keanu Reeves me gusta poco, pero a mí tienen que ser ellos. A mí sabes que me hubiera gustado mucho de Morfeo. ¿Quién? Punset. Hubiera estado bien. Si tomas la pastilla. Antes del rodaje, chicos, los actores principales pasaron 4 meses con expertos en artes marciales para aprender todos los movimientos. 4 meses de su vida para aprender a dar patadas. ¿Pero no te lo enchufaban en la cabeza y la aprendías? Era todo mentira. El número del cuarto de Neo es el 101. Es una referencia a la obra de George Orwell, 1984. Genial. En esta obra, en la habitación 101, la gente se la torturaba y se le lavaba el cerebro para que terminara creyendo cosas que no son ciertas. Uh-huh. No voy a entrar en el tema del sentido figurado de Matrix, porque es súper enrevesado, pero tiene referencias a la Biblia, tiene referencias a... a la caverna de Platón, al mito de la caverna, tiene un montón de referencias. Sí, sí, sí. Matrix la hicieron realmente para que los profesores de filosofía la pusieran en las clases. Como ejemplos. Sí. Sí. Y la misión también la hicieron. Bueno, la hicieron para, en realidad para forrarse. Porque, bueno, sí, con los profesores de filosofía. Una buena, chicos. ¿Os acordáis cuando en la primera película a Thomas Anderson, a Neo, lo meten en una sala de policía? Y cuando se le tapa la boca y se da cuenta realmente de que es verdad todo lo que le acaban de contar de Matrix. ¿Os acordáis? Sí. Pues bien, al sacar el expediente, el pasaporte de Thomas Anderson tiene como fecha de caducidad el 11 de septiembre de 2001. Lo curioso es que la peli la estrenaron en el 99. Toma ya. O sea, con 2 años de antelación, es una conexión con el 11 de septiembre. Hermana Wachowski, ¿qué tienes que ver ahí? Cuando Neo está siendo regañado por su jefe por llegar tarde en la oficina, vemos a dos limpiaventanas trabajando. Ellos son los hermanos Wachowski. Ah, es verdad. Sí, señor. Es verdad, no me acordaba de eso. General Motors, que por cierto, General Motors, un día tengo que hablar de General Motors, que tiene muchísimas curiosidades. La empresa de coches, creo que Ford, ¿Dani? Sí. Dio 300 coches para la producción de las dos últimas películas y todos fueron destruidos. ¿300 coches? 300 coches. ¿Destruidos? Destruidos. Con lo fácil que es irse a un desguace ahí. Pues sí. 300 coches de... y dos trailers. Pero si era todo digital ahí, ¿no? Pues parece ser que no. En un principio, Matrix se planteó como una trilogía inspirada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La filosofía oriental y la mitología. Con todo esto que os estoy comentando de las referencias. La pelea entre Neo, por cierto, probablemente sea una de las escenas de acción más grandes de la historia y la que siempre se queda la gente en la mente, es la pelea entre Neo y los 100 clones de la gente Smith. Pues se tardó en producir 27 días, solamente esa escena. ¿Qué os parece? 27 días. Pues seguramente hubiera gustado que zurrara a Keanu Reeves, porque Keanu Reeves les compró una Harley Davidson a cada uno de los extras que aparecieron en esa escena de los 100 clones de Smith. ¿Por qué? Pues como agradecimiento. Son extras que a lo mejor no cobran tanto como, a lo mejor no, seguro que no cobran tanto como una estrella. Ostras, pero... como un Falusi. ¿Pero una Harley a cada uno? Una Harley a cada uno, Dani. No lo sé cuánto sería. Una Vespa, hombre, ahora que hemos estado hablando aquí. Chicos, Vespa para todos. ¿Te imaginas a Keanu Reeves entrando de Neo? Más referencias en... No, perdón. Más sobre escenas curiosas. La escena de la autopista, que es la que también nos acordamos todos en Matrix Reloaded, se tardó en rodar 45 días solamente esa escena y costó $30 millones. Eso aparece en la segunda película, en Matrix Reloaded, mientras que la primera película total solo costó, bueno, solo, entre comillas, costó 60 millones. Pues bien, la mitad solamente es lo que costó la escena de la autopista. ¿Te acuerdas de la escena de la autopista, Dani, cuando chocan los dos trailers y se dan la mano Neo y Morfeo? Hombre. Yo me acuerdo estar en el cine y decir, esto va a ser bueno, una mierda. La peli la vi dos veces en el cine y una vez en Londres yendo muy chisperas con el amigo More, nos colamos en un cine en Oxford Circus, sí. Y estaban echando esa peli y entramos, ahí un poco cieguete, solo vimos esa escena. El cine estaba vacío porque allí son muy caros y solo vimos esa escena. Entramos, vimos eso y nos fuimos. Creo que los camiones, ¿no? Creo que cada una de las tres películas tiene como su punto, su escena recordada. En la primera probablemente sea cuando Neo esquiva las balas, que eso no se había visto nunca. Eso lo hacía yo de fiesta, eso de echarme para atrás, Sí, es verdad, hay fotos. Sí. La segunda película sería lo de la escena del choque de los dos trailers y Neo y Morfeo volando. Y en la tercera, el puñetazo de Smith, que se ve la cámara, ¿te acuerdas? Sí, que sí, se ve ahí, sí, rompiendo la... La cara. Qué friki soy de Matrix, anda, que no se nota. El hacedor de llaves, ¿os acordáis de ese mierda que aparece en la tercera película? Hombre. Indica que Neo solo tiene 314 segundos para acceder a la fuente. 314 segundos, es una referencia al símbolo matemático pi. Qué bueno. Son muy frikis para todas estas cosas. ¿Os acordáis de Cifra? Que sí, en la primera película... Sí, es el calvo que se la juega a Neo y a Morfeo en la primera parte. Que sale en el P que se va de marcha. También. Haciendo el gas. También. Pues bien, el color rojo en la ropa de Cifra se puede deber al hecho de que, según la tradición, Judas Iscariote era pelirrojo. O sea, por eso va de rojo. Qué bueno. Y por cierto, en la realidad, cuando está hablando con el agente Smith, le dice al agente Smith, ¿tú qué querrías ser? Mientras está comiéndose el filete, le dice, a mí me gustaría ser actor o presidente. Y le dice, vale, señor Reagan. Como Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, que era actor. Carrie Ann Moss tardó 6 meses, ni más ni menos que 6 meses, en perfeccionar la patada del escorpión esta que ejecuta en Reloaded. Es que esa es la... Es que antes que has dicho de la escena más famosa de Matrix, De la primera película, la de el movimiento hacia atrás. Yo creo que la más mítica es la del salto que se queda flotando, ha sido parodiado en muchísimas películas. Incluso en Cruz y Raya. Sí. Para que veas. Gloria Foster es la actriz del Oráculo, que hizo Oráculo, pues murió antes de que los Wachowski terminaran de filmar incluso la primera. O sea, perdón, la segunda, Reloaded. Afortunadamente para ellos, ella ya había terminado todas sus escenas. La negrita. Murió antes de que estrenaran la película. Sí, murió y la cambiaron y ya se inventaron una historia ahí. Paralela. En plan, es que esto cambia los chips, los beats, sí, los cojones. Los mods. Yo tengo un amigo que le llamo así. Olor a culo. Se llama Ike. Hola, Ike. Hey, ¿qué tal? Antes de unirse a la producción, Carrie Ann Moss interpretó a Liz Teal en una serie de televisión que se llamaba Matrix en 1993. También. Vaya. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué es Matrix? El costo total, de Reloaded y Revolutions, es decir, la segunda y la tercera parte, el costo fue de el costo del costo. Con lo que fumaron, ¿no? 300, para inventar eso. 300 millones de dólares. Fumaron vale, mucho. Tres más. Hugo Weaving, el agente Smith, tuvo una fractura de la espalda. Carrie Ann Moss se rompió una pierna y Lawrence Fishburne un brazo durante la peli. ¿Y quién se lo arregló? Parecía que acababan de hacer una pachanga contra Pepe. En vez de rodar una película. una fricada de las gordas. Las matrículas del Audi de la gente Smith en Matrix Reloaded es 155416. Esas cifras hacen referencia al profeta Isaías, que en el versículo 54:16 dice: yo he creado al herrero, que es Smith en inglés, que mantiene el fuego de la fragua con el fuelle y saca de allí las armas que debe forjar. Pero también he sido yo quien ha creado al destructor, que las va a romper. Qué bueno. Es decir, una fricada total. Una referencia bíblica. Sí, seguro que todas esas cosas se encargaba el becario, que se aburría mucho durante el rodaje y decía: yo voy a meter aquí fricadas por si acaso esto triunfa mucho. Debe de haber gente que se dedica a eso, a que pagan igual que en Perdidos, seguro que pagaban a gente solamente para meter fricadas. El becario. Neo es como una referencia de One, como a Jesucristo, el Mesías, y Trinity es por la Santa Trinidad. Exacto, y la habitación de Neo es el 101, que es One. Igual que Neo, igual que Elegido. Y Trinity, el 3 de Tri, es su habitación era la 303. Qué frikis son. Y por último, el sueldo de Keanu Reeves en Matrix Reloaded y Matrix Revolution era de 30 millones de dólares, pero con truco. Se llevó más del 15% de la recaudación de las dos películas, aparte. Oye, guay. O sea, que se llevó un dinerete. Se llevó unas perras. Sí, sí. Yo la vi como dos veces en el cine cada una. Sí. Joder. Claro, ganó dinero gracias a ti. El fin de semana ese del estreno era salir del cine y nos íbamos a la parte de atrás, al bar, a las tablas. Sí, es que películas, Perdi, de esas que se te quedan grabadas en la retina. Fueron esos 4 años que pasaron, Dani, entre 1999 y 2003, que sabías que iba a haber una segunda y una tercera película, y luego ver la segunda película y tener que esperar 6 meses para ver la tercera. Y llorar. Y decir, no puede ser. Fue estreno mundial, ¿no? ¿Te acuerdas que nos quedamos a ver la segunda que vi, la de la 2? Fui contigo en el Rey a solas y nos quedamos a ver el final, los créditos, que luego salían imágenes, fuimos los únicos que lo vieron. Se vio un trailer de la tercera. Y nos besamos. En el que se veía, recuerdo perfectamente que bien besaba, ¿no? Recuerdo perfectamente que acababa con la escena del pasillo de todos los Smith. Sí, y sí, lloviendo, sí, a cántaro. Sí, sí. Hostia. Qué bueno, no puedes leer. Quiero más. Es que, quiero palomitas. Quiero más. quiero más. Es que la lucha esa de los Smith en la segunda era estar con los ojos como platos ahí flipándolo. Ahora, después de haber alabado tanto la película, hay que decir que fue un poco full. Luego, sí. Luego se rayaron, pero como pasa con todo. Bueno. Hay que explotar la gallina a los huevos de oro. ¿Os ha molado que hable de Matrix? Nos ha molado. La próxima vez hablo de otra película, venga. De Matrix. Pero española, ¿vale? Por favor. Que en España hay más imaginación. Campamento Flippy. En España hay más imaginación para hacer la película. Sí, venga. Más friquismo. Como dice Santi, podría hacer este punset de Morfeo. Aunque yo veo más a Antonio Resines de Morfeo y Alberto San Juan de Neo. Mario Casas de Neo, ¿no? Bonilla Judas. Bonilla el Morfeo. Y claro, no tendrían dinero para saltos ni mierda, todo se centraría más en conversaciones de siempre, en la cama y eso. Y con un jamón por medio. En un bar. Por supuesto, Trinity Belén Rueda, eso no se duda, ¿no? Belén Rueda, corten. Vamos a acabar con este casi bueno. ¿A dónde nos vamos ahora? A una sección nueva de leyendas urbanas. Esto es Mito Mito Gorgorito. ya seguimos con más cosas. Os hemos hablado de Matrix. La semana pasada estuvimos hablando sobre todo este tipo de leyendas urbanas, de mitos que hay sobre las Coca-Colas, los refrescos, la Pepsi y tal, estas bebidas gaseosas. Y queríamos repetir una sección nueva esta semana, trayendo algo nuevo sobre mitos. Esto se llama Mito, Mito, Gorgorito. Así somos. ¿Dónde vas? Y vamos a hablar sobre aviones, sobre esos mitos y cosas que la gente se cree sobre los aviones, pero que en realidad no son así, ¿vale? Voy a tengo unas pocas y que están comprobadas científicamente que son mentiras. Estos mitos no existen. Por ejemplo, el aire que circula por la cabina del avión es un gran propagador de enfermedades. Esto es lo que se cree. Of course. Esto es lo que cree alguna gente que se mete ahí y en los vuelos largos a Chile, pues dice, madre mía, que no, que esto no. El aire que circula dentro del avión se cambia entre 10 y 15 veces por hora. Así que se está oxigenando todo el tiempo. Además, se redistribuye entre 3 y 5 minutos. Por lo tanto, no hay ningún peligro de propagación de enfermedades como mucha gente se cree. Aún así, hay algunos más comunes, como que no se puede sobrevivir a un accidente de avión. Sí. El miedo a las alturas, ahí, que es algo natural. Hasta quienes viajan habitualmente han sentido alguna vez la congoja esta de un posible accidente. La creencia popular dice que la supervivencia a estos accidentes aéreos es prácticamente nula. Sin embargo, hay un estudio británico que ha demostrado, especializado en accidentes aéreos, que la tasa de supervivencia a los accidentes fue de más del 95% en el último año. Bueno, en la última década, perdón. O lo que es lo mismo, las posibilidades de morir son de una entre 60 millones. Vaya. Es estar en la mitad del avión, ya lo enseñó JJ Abrams. Por lo tanto, esto de sobrevivir a los accidentes será será muy poco que la gente pueda morir en un accidente de avión. Es el medio más seguro, por tanto. Por cierto, cuidado. Hay muchas películas por ahí, como la famosa Aterriza como puedas. Hermanos por pelotas. Pero eso, ya estamos. He hecho la trilogía ya hoy. Aviones por pelotas. Donde, bueno, y sobre todo películas de acción en las que vemos cómo las puertas del avión se pueden abrir, ¿no? Y es un miedo que hay, es un mito que la gente se cree que las puertas de un avión se pueden abrir en pleno vuelo. Sin embargo, esto es completamente falso, porque esta apertura de puertas es imposible por pura física. Santi, tú lo tienes que saber. Ajá, claro. La altura a la que vuelan los aviones, unido a la velocidad a la que se desplazan, hacen que la presión en el exterior sea menor que en el interior. Es como si el aire del interior estuviera continuamente empujando hacia afuera. Por lo tanto, es prácticamente, bueno, es imposible abrir una puerta en un avión estando en pleno vuelo. Por eso hay que pegar una patada así a más altura, más difícil. Solo Pepe puede salir de la avión si le sale algo. O gente que no quiera, que esté llegando ya al destino y diga como estos del hotel, ay, no quiero pagar, y abre la puerta y para abajo. Eso habría que hacerlo, ¿eh? De hoteles al avión, muchachos, de Red Bull. ¿Qué más? Otra que se cree, que esto sí que a mí me da cosa siempre poner el portátil, el móvil, ya que como mucha gente ha creído que los dispositivos electrónicos interfieren en la navegación del avión. Me muestras. Esto está socialmente aceptado, pero no existe ninguna evidencia clara que relacione el uso de los dispositivos electrónicos con las interferencias. Según explican, los aviones están específicamente aislados contra señales de radio ajenas, operando los sistemas de navegación a otra frecuencia de la de los teléfonos móviles. Por lo tanto, no hay ningún problema. En los hospitales pasa lo mismo, que no hay certeza científica de eso, de que interfiera en los aparatos y tal, pero todo el mundo te dice, apaga el móvil, que aquí hay rayos X. Sí. Vamos a morir. Claro, es que se une el miedo, Santi, de tú montarte en un avión, de volar, y aunque tú hayas volado mucho, pero siempre dices, o sea, sí, pues estoy en el aire, y te viene la chica y dice, apaga el móvil, por favor. Entonces, y dices, sucia, que si lo enciendo explota esto. Pero no. Ahora que has dicho hospital, ¿puedo poner una cosa de la película Aterriza como puedas? Debes. Venga. Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. qué grande. Chiste muy copiado en Twitter, que lo he visto mucho por ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que me quiero imaginar qué referencia. Sí. No plagio. Bueno, claro, siempre es un homenaje. Es un bigote. Bendito milagro. El que inventó la palabra homenaje. otra cosa que se cree, ya con esto me despido, el alcohol afecta más en los aviones. La cantidad de alcohol en sangre es la que realmente determina los niveles de intoxicación etílica de una persona. La presión de la cabina durante el vuelo es aproximadamente la misma que a unos 2.500 metros de altura, lo que supone un ligero descenso de la cantidad de oxígeno que puede llegar a nuestro torrente sanguíneo. A este respecto, explican que... Sabía que caía por ahí algo eso. Explican que sí es cierto que al llegar menos oxígeno al cerebro, a causa de la altitud y la presión, se puede incrementar la sensación de embriaguez, pero eso es todo. Simplemente se debe por un estado de presión en tu cabezolo. Y ya está. No es porque el alcohol te suba más. Ya sabes, sí, que cuando quieras beber en casa, te pone boca abajo o te lesiona mucho la cabeza. Bueno, queda Aitor Menta. Sí. Ahora mismo que lo vamos a tener aquí con una canción frutera. Y nada, esto es todo de momento. 5 mitos que hemos desmitificado. Fuera. Falta uno, el de, ¿os acordáis de Ana Obregón? Lo de las tetas que explotaron. La semana pasada hablamos de eso. Ay, el Google. Esto no se ha demostrado todavía, pero sí estas cosas. Así que sigo fuera los miedos. Y vamos ahora a pasarlo bien con Aitor Mentica. ¿Nervioso? Sí. ¿Es la primera vez? No, he estado nervioso muchas veces. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Tormenta, bienvenido al microondas, tu casa. Hola, ¿esto es mi casa? Esta, this is your house. ¿Y cuánto vale el alquiler? El alquiler, gratis de momento. Qué bien. Es una casa ocupa, una emisora ocupa. Justo lo que tenía aquí en suelto. Pues, chicos, ¿sabéis qué fue el día del agua? ¡Viva! Sí, somos de Murcia. Yo bebo mucha agua, todos los días 3 litros. Y claro, y... Espero que te ahogues algún día ya, por fin. Y dicen que si bebes mucha agua, pues eres más sano, orinas más transparente. Eso me lo dijiste tú, Dani. Sí, siempre. También tú, si comes sano. ¿Sano? Sí. ¿Eso es un helado? No, no sabía. Bueno, yo es que he hecho una canción sobre la salud, sobre la fruta en concreto. Y habla sobre todo tipo de fruta. Sobre manzana, zanahoria. Ay, zanahoria no. La manzana, pera... ¿Gazpacho? No, fruta. Se llama, y hay que decirlo así como lo digo, hijo de la fruta. Como la canción de... Qué bueno fue. Bien, Santi con su operación bikini. ¿Cómo que Santi? Que Santi te mata. No, digo que Santi aparte está con su operación bikini. Ah, así bueno, que esto sí. le va a encantar. Bueno, hay tormenta en día. ¿Pero cómo se llama la canción? Hijo de la fruta. Vale. Vamos. Hey. Hey, ha, hey, ha. Cling, cling, cling, cling, cling, cling. ¿Cómo puede ser que el frigo ponga el plátano negro más rápido que el sol y que el mango nunca acabe en prisión? Y si abriendo una tienda y yo que voy desnudo al viento y siempre estoy como una pera en su interior, más blanco que el culo de Edward Cullen, más blanco que... coño, otra tienda. Tengo un fruto seco en la garganta que es bueno para el colesterol. Nectarina, ¿de dónde has salido? Tus padres eran primos y tú eres... serás retrasada mental. Si te esperas, la naranja se convierte en Hulk. Adán le sale un gusano, Eva, dale una fruta, no es tu príncipe azul. Mira que tiene la mano, ¿sabes dónde? Solo réndeme. En lugar de manzana haberle dado tres cocos, como en desafío total. Pero os echaron y os echaron como mocos, y con el tiempo metieron a otros en un paraíso fiscal. Ay, ay, ay, cuidado que te cortas cuando los kiwis vayas a pelar. Mandarinas, pobre segundona, una piña es difícil de arreglar. Sí, si la tienes en los dientes, claro. Paso de una uva seca, 12 uvas sin Pepita, 12 uvas sin Josefas, claro. Cuidado con los melones que después cuelgan, y en fiesta me explotó una sandía en la cabeza. En fiesta de guardar. Me dijo una vieja, llevas la semilla afuera. ¿Qué pasa, señora? Soy una fresa. Le dije a la señora jueza. Claro, se dice así. Si te esperas, la naranja se convierte en jul. Adán le sale un gusano, Eva, dale una fruta, no es tu príncipe azul. Mira dónde está su mano, y en lugar de manzana haberle dado tres cocos, como en desafío total. Pero pecaron y los echaron como mocos, y con el tiempo metieron a otros en un paraíso fiscal. Ay, comen mucha fruta fresca. Qué bien. Gracias. Chipi chic. Chipi chop. Bonbon chip. Bonbon chip. Chipi chic. ¿Qué será de ellos? ¿Murieron de sobredosis de glucosa o algo? Porque, espero, bueno, espero. ¿Qué verdad que será de bonbon chip? ¿Tú sabes algo, Aitor? Estoy esperando mi cheque. Sí. Los aplausos. Muy bien. Mierda, clic, clic, clic, clic. Aitor, hay que... Esto es un mensaje. Ahora cada vez nos escuchan más niños de 5 años, de primaria, y tienen que saber que hay que tomar fruta. Mucha fruta fresca. 5 al día, al menos. 5 piezas, que no es para hacer un puzzle, sino que es para comérselas. Yo las tomo muy a menudo después de comer. Pues me tomo una mandarina, la pelo y así sucesivamente. Uh-huh. No, esa es la información que tengo. Tú tienes lleva una dieta equilibrada, ¿verdad? Sí, una mandarina en una mano y otra en una manzana, equilibrado. ¿Cuánto tiempo hace que no va al País Vasco, por cierto? Va y va la hostia, de tiempo. Bueno, chicos, no sé. Santi, despídete de tu amigo Aitor Menta porque. Ah, tira, vamos. Tira, Aitor, tira. Eso es, eso es. La ha liado parda aquí, ¿eh? Chicos, pausa para tomar fruta y volvemos con. Que viene ahora el absenta. ¿Absenta? Y el paciencia, la tuya, la mía y la del. Y la vamos de para prima. Allá. Combustión. Estás escuchando el Microondas, tu radio recombustión. Muy bien, Estamos de vuelta en el microondas. Aquí ya hemos tomado mucha fruta. Hay tormenta, nos ha dejado. Y vamos ya con las redes sociales. Ese espacio increíblemente tuitero en el que os mencionamos y os damos a conocer a nuestra gente, que no son muchos, la verdad. ¿Cuántos? Al principio del programa hablábamos del gran maldito. Lamentablemente no ha podido estar aquí por culpa nuestra, por problemas técnicos de última hora. Así que el gran maldito tendrá que esperar para la semana que viene. Da igual, nosotros seguimos con Twitch. Empezamos con Perdi, a ver qué nos traes hoy. Una pena que no pueda estar aquí el gran maldito hoy con nosotros, pero bueno, ya será otro día. Un abrazo desde aquí. Unos cuantos tuits, Dani, de la semana. Amalio Rodríguez. Bumburi es el Jim Morrison de Hacendado. Marmota maligna. El himno del aeropuerto de Castellón ya lo cantó Iván Ferreiro. Se puede saber qué esperas, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Yo me lo imagino cantado, ¿vale? Peter Cohen. Mi novia es de China y me manda productos para venderlos en eBay. Hola, Cari, me importas mucho. Pepe Colubi. Los del Real Madrid no hacen declaraciones porque están calientes. Cuando yo lo estoy, me declaro a cualquiera. El humanoide. Un par así un poco fuertes. El humanoide. Gol de Torres y por fin adelanta a Stephen Hawking en el ranking de goleadores de 2012. Al charco, Stephen Hawking se apunta a la moda de la baba de tres días. Crónicas, Leticia Sabater copiaba los exámenes sin querer. Sai del Sur, Alonso y su Ferrari son como la Cruz Campo, son tan malos que agradeces cuando termina el quinto. Y por último, uno del gran maldito, ya que no ha podido estar aquí, uno que ha escrito esta mañana. Dos buenas noticias esta mañana. Una, he limpiado la pantalla del móvil. Y dos, no tengo cataratas. Bueno, chicos, yo tengo también unos, creo que son 8, ¿vale? Me he pasado por uno, porque son 7, el top 7 de la semana. Superfalete, no he podido contestar a tus correos porque estaba muy ocupado enviándote anónimos amenazantes. Samuel Barrabaja, un amigo, dice, tengo tanto sueño que si fuera una banda de música sería ZZZ Top. Rabia del Sur, trabajar de croupier es una posibilidad que estoy barajando. Qué bueno que existe. Star Tony, desde que vi Sugar's One Cup, recoger los excrementos de mi perra es como recoger petunias. Bebo Santos, que estuvo aquí en el Sarao, sí, muy simpático. Y Jesús se alzó y dijo, ¿quién coño ha pedido calamares? Que siempre nos clavan por los calamares. Y Judas dijo, ¿nos, Jesús? ¿Nos clavan? Caco Manrique, ustedes invadieron nuestra tierra, esclavizaron a nuestro pueblo y robaron nuestros recursos. Vosotros llamasteis Homero a Homer. Tuche. Ese lo pillé por ahí. Muy bueno. Larry Sion, quedarse sin butano en 2012 es lo más parecido a viajar al pasado. Y por último, Brutal Tragedies, que ese va por ti y que no sé si lo pillarás. ¿Te gustan los niños? Me encantan. ¿Por qué lo dices? Porque se acaba de romper el condón. Felicidades, Ike. Bueno, hay que tenemos que bueno, organizarle ya una fiesta, sí, sí, con patucos y todo. A ver, pues que... Aitor-39 dice Michael J. Fox robando panderetas. Tribal BLZ dice, tengo cáncer de plumón. ¿Disléxico? No, maricona, no poder. Hugo Lloc, conduzco a lo Low Group, intermitente a la izquierda, giro a la derecha, miro al techo. Bueno. Hugo Bonet, cuando suena música en el ascensor de un hotel, miro a los ojos del desconocido más cercano y digo, mira, nuestra canción. Hay que hacerlo, ¿eh? Beso, me ha encantado. Carlos Langa, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Buena defensa, no culpable. Álvaro Carmona. El único hombre que jamás ha fallado en su trabajo es el encargado de meter un palito en cada paquete de pipas. Ese lo había oído ya, pero de hace tiempo. Por ahí. Sí, este tiene tiempo. Antes de que existiese el Twitter. Sí, claro. Víctor Correal. Cuando un extranjero me pide que le explique cómo es España, le digo, pues mira, entre los amigos nos robamos los mecheros, imagina. Cotempro, lo que menos me gusta de la droga es que me destroce el tabique. ¡Hola, vecino! Y por último, una mención especial, que ayer por Twitter me lo enseñaron. Especial. es un sudamericano que se ve que tiene una BlackBerry con la aplicación de Twitter, se metió en Twitter y pone lo que se le ocurre en el momento, que no tiene nada que ver con ninguna gracia. Abby Garfias dice, comiendo pan. Salvador Raya que dice, cuchi, cuchi. Again, felicidades a Salvador Raya. Trending topic. Me queda flipado con esa noticia. Pues hasta aquí los tweets de la semana. A ver si con este hombre... Que hablaba ahora hace un momento con él desde Huelva, ¿desde pueblo, Huelva? Desde Pinto, Huelva. El pueblo de Huelga, de Huelva. Podemos hablar con él y nada, que esto ha sido la sección de redes sociales de hoy. La semana que viene más. Ahora, de momento, hacemos un absenta, nos ponemos right. Tecnológicos y nos vamos a ver esas aplicaciones curiosas Android, iPhonescas. Recombustión. Como mola, ¿eh? ¿Cuánto tiempo sin hablar de aplicaciones? Mucha gente me dice, oye, que esto me interesa porque es algo práctico que tú oyes. Si te gusta, aquí te lo explicamos y te lo descargas cuando quieras, ahí gratuitamente, easy, la easy. Mayoría. Vamos, Perdi, a ver, aplicaciones móviles, móvileñas. Os traigo cinco, Dani. Sí, la mayoría son para Android, pero también podéis buscar en la iPhone a ver si me encontráis. Parece que he buscado todas en Android, lo siento. La primera es un clásico, una de las primeras que normalmente se baja la gente, se llama Google Sky Map. Básicamente pones la cámara y mirando hacia el cielo y usando la brújula, el acelerómetro y el giroscopio, te muestra las estrellas a las que apuntas. Simplemente tú señalas hacia el techo por la noche. Sí, es para vacilar con tu novia. Qué chulo. La tienes ahí, mira, eso es la Osa Mayor. Mira, eso es el Acapulco Hit. Así. Y así. Muy toda bien. La noche. El problema es encontrar un sitio donde ver las estrellas. Por aquí. Bueno, aquí en Murcia la verdad es que es complicado. En cualquier sitio es complicado. ¿Y creéis? También es verdad que puedes poner un partido de fútbol. Mira, ese es Cristiano Ronaldo, una estrella. Sí, no pueden pasar. Muy romántico, ¿eh? ¿Cómo se ha perdido ahora? Y que no sale ese porque es Pepe. Traigo, la verdad es que traigo casi todas las aplicaciones que traigo aquí en Absenta. Son muy útiles. Por ejemplo, la segunda, me ha encantado. Se llama Aviso de Llegada con Llamada. Tú defines un sitio, un número de teléfono y la distancia de aviso, ¿vale? Cuando estés a la distancia de destino que hayas especificado, hará una llamada perdida de manera automática. Es decir, Dani, nos vemos cuando vaya pasando por la Plaza de Toros, te doy un toque, ¿vale? Y vas bajando a la casa. Qué bueno. No hace falta que saques el móvil, simplemente el móvil, tú lo programas y te dará el toque. Pero... Y sin miedo a que se lo cojas. Es un poco práctico, ¿no? ¿Tú crees, tío? Yo creo que está bastante bien. Oye, ¿qué si te cuesta olvidar? Llegar y dar el toque, si bueno, no tienes otra cosa que hacer. Si vas conduciendo lo que sea, imagínate en coche. También. Sí. También. Salvo accidentes. En cualquier momento, pues tú programas el móvil y llamará a la persona que tú quieras. Lo malo es que ya no puedes hacer la típica mentirijilla esa de... Sí, ya he salido. Sí. Estoy aquí en la redonda, te estoy viendo. Sí. Es que las tecnologías, Santi, están... En contra mía. No, están en contra de completamente... De trabajar. De las mentiras. Y hace poco, lo que ha dicho Santi, me ha acordado de un corto que colgó Pepe Colubi en el Facebook y era del Noto Film sobre... se llamaba Double Check. Sí, ¿vale? ¿Lo habéis visto? Un corto que va sobre el doble palito, el doble stick que te sale cuando mandas el mensaje. Entonces, como una pareja, pues tienen problemas y al final terminan dejándolo por culpa del WhatsApp, ¿no? Por algo de... ¡Ay, que te llegó el segundo tick! No sé qué, sí que sí. Lo leíste. No lo leí. ¿Qué pasa? ¿Me estás poniendo los cuernos? El otro día leía en ya, Twitter... Es que ya no pueden mentir. Leía un tweet que decía, la vida es lo que pasa entre el primero y el segundo check del WhatsApp. Es ese momento de joder, ¿lo está leyendo? ¿No lo está leyendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo quiere leer? Está en línea, me jodas. ¿Qué está pasando aquí? Oye, el otro día una chica de México nos escribió en Facebook diciendo que nos ha conocido mediante TuneIn. ¿Viste? De Cancún, sí. De TuneIn. Sí, me agregó al Facebook, sí, estuvo hablando conmigo. Se ha agregado los tres menos a Santi, creo. No, vengao. Es una aplicación... Me dijo de ir a Cancún a hacer un programa en directo allí. Claro, que nos lo pague. Claro. Que nos pague el viaje. Bueno, en verdad se lo propuse yo. Me dijo, es de Cancún. Y ella ¿qué tal dijo, estaría hacer un programa en la playa? Y ella te dijo, venga, os lo pago. Y tú, no. Bueno, pues como digo, el programa que la chica menciona, esta amiga mexicana que le queremos dar desde aquí un saludo, se llama Nora. Se llama TuneIn. Ahí tienes un montón de radios y un montón de podcasts, incluso el nuestro, que nosotros ni lo sabíamos, no. Pues está ahí colgado. TuneIn. TuneIn. Para Android, para Android y, para iPhone. Uno buenísimo. Chicos, ¿quién no ha tenido alguna vez miedo a perder el móvil? Hoy en día el móvil, como comentaba antes en el avance, hoy en día el móvil cuesta una pasta. Lo puedes perder y, joder, ¿cómo lo encuentro? Tal. Pues bien, apuntaos este nombre. Se llama Cerberus, con B de vaca de coche, ¿vale? Cerberus. Ojito a la aplicación. Una vez la descargas en tu móvil, te das de alta en una página web y a partir de ese momento podrás, entre otras muchas cosas, rastrear tu teléfono desde tu ordenador. Además, puedes bloquearlo de manera remota, hacer que en la pantalla aparezca el mensaje que tú quieras, como por ejemplo, somos la policía, sabemos que has robado el móvil, o sabemos exactamente dónde estás, o cualquier cosa, o XD. O puedes también incluso realizar fotos y grabar audio de forma absolutamente discreta, o borrar todo el contenido multimedia del móvil. Esta es una buena aplicación. Guay. Básicamente tú estás en tu casa y puedes saber en todo momento dónde está tu móvil. ¿Esté apagado o esté...? Aunque lo tengas apagado. Y si lo quieres y se puede encender remotamente, puedes hacer que suene un sonido. El sonido que tú quieras. Madre mía. Se puede acojonar el que se encuentre tu móvil. Te mandas unas notitas estas con las pegatinas de recortes de periódicos. Sí. Sí. Es verdad. No, lo de la poli está bastante bien. Yo lo que haría sería, sobre todo, mandar fotos. No, la mierda esta sonriente del WhatsApp. Mandaría muchos. Estaría bien. El otro diría, hostia, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Si roba el móvil. Y el tío dice, a este tío no le devuelvo el móvil ni de coño. La mierda sonriente, tío. ¿En qué estaría pensando la persona que lo...? Vamos a poner aquí una mierda sonriente. Es genial. Y por último... Más, ¿por qué no actualizan dibujitos? Sí, la verdad es que... Yo siempre me pongo a jugar a hacer cosas, palabras, sí, frases, personas con los dibujitos y ya no se me ocurren más. Están todas cogidas. Falta un bolo. Siempre lo pienso. Uno que me hizo un amigo el otro día, muy bueno, que era el símbolo este del OK, que es cerrando el... Con el circulito. ¿Con pues, el dedo? El cabrón sigue con el dedo. Eso por lo de Malcolm. Qué bueno. Si veías el circulito por debajo de la cadera, y luego me dio la hostia. Ah, no, yo a mi novia siempre le pongo ese símbolo del círculo para hacer y luego el del dedo. Claro, siempre hay... Y luego la mierda, sonriente. Claro. Y luego la mierda. Eso significa otra cosa. Y luego un bebé. una última aplicación para, por ejemplo, Ike, ¿vale? Sí, se llama, taparos los oídos menores, pajímetro. ¡Ay! ¡Oh, no! Cagador vengador, ¿verdad? ¿Te lo dijo? Sí. Ah, no recuerdo que nos la recomendara. Igual. Una aplicación guarrilla e inútil, pero curiosa como el microondas, chicos. Atándote el móvil a una pulsera con una pulsera al brazo, podrás saber las calorías que has perdido, cuánto has tardado, cuál ha sido el número de meneos o la distancia recorrida durante esos momentos de recogimiento individual, Daniel. Y encima hay como competiciones y todo. ¿Sí? Sí, sí. Puede ser falso. Seguro que es verdad. Si hace poco vi el chino este que tenía el récord, tenía un premio que era como una mano. Horas. Como un Oscar, pero con una mano. Sí, se levantaba y lo primero que hacía era 2 horas de... Pero ese vídeo en el que la mujer aparece cocinando. Sí, aparece eso. Es japonés, aparece la novia ahí planchando tal, y el tío ahí viendo la tele, tan normal. La tía ahí a lo suyo. Imagínate. Bueno, Dani, vamos a recordar cuáles han sido las aplicaciones de esta semana en Absenta. Venga. Antes de irnos. ¡Resumen! La primera, Google Sky Map, ¿vale? Para poder vacilar de que sabes cuáles son las constelaciones y las estrellas a las que estás señalando con el móvil. El disco. La más bonita. El segundo, aviso de llegada con llamada. Tú eliges el punto y cuando pases por ahí, el teléfono automáticamente le dará un toque a tu colega, a tu novia o a tu mierda sonriente. El tercero, Cerberus, para por si os mangan el móvil o para lo que lo queráis tener, siempre controlado desde tu ordenador. TuneIn, la de nuestra amiga Nora de México, para tener cientos de radios y de podcast, incluido el microondas. Y por último, la de Ike, el pajímetro. Es que la inventé yo. Me gusta. Creo que habrá un 2% de descargas a partir de ahora de lo de las estrellas y el resto se irá todo para el pajímetro. Así funciona Internet. La magia. Esto han sido las absentas, las aplicaciones para móviles. Ahora nos ponemos un poco científicos con Santi en su sección Paciencia la Mía. El microondas, tu radio, recombustión. Hello, everybody, on the people is as by Carton. Okay. Hi, friend, cuchi. oye, que Santi. que la ciencia está ahí palpable, la física, los experimentos, los todo. Bueno, vamos a hacer ciencia de todo lo que existe en el mundo. Por ejemplo, el alcohol, la fabricación de alcohol, pues dices, vale, eso es un poco de alquimia, un poco... Bueno, la noticia es, Europa rechaza registrar como marca de brujo la palabra hijoputa. Joder. Y dices, vaya por Dios. Filo de puta. ¿Marca de orujo? Marca de orujo, hijoputa, está prohibida en la Unión Europea. El Tribunal General de la Unión Europea ha rechazado este viernes, pasado hace 8 días, que es que esta noticia va con retardo, registrar una marca para designar a orujos y aguardientes que incluye las expresiones ¡qué bueno, yo! Eso es cierto. Hijoputa. Por considerar que esta última palabra, porque ¡qué bueno, yo! No sé por qué está prohibida. Será una buena marca de brujo. Qué bueno, oye. Qué bueno. Bueno. Oye. Bueno. Qué bueno, oye. considerar esta palabra sí, injuriosa y ofensiva y por tanto contraria a las buenas costumbres, como ya sabemos, en una parte de la Unión Europea. Cuando dicen en una parte, supongo que excluirán Murcia y Andalucía. Un saludo a los andaluces y a mí. Por cierto, los andaluces que están en otra jornada de reflexión. Para eso un día normal. Bueno, chicos, según Facua, la peor empresa de este año ha sido Movistar. No jodas. Con un 37% de los votos, Facua, que es una empresa que de los consumidores en acción, que se llama, que vota a la gente por internet, el 37% ha votado a la peor empresa, a Movistar. Sí. Seguida de Vodafone. Sí. 32% de votos para Vodafone. Y entre ellas, entre las peores, estaban también Ryanair, Lacam y Bankia. O sea, estamos todos en contra de lo que son las compañías de teléfono, sobre todo las dos más importantes, Ryanair y los bancos que nos están hundiendo en la miseria. Yo me quedo con el nombre de Facua, que parece que lo ha puesto alguien con síndrome de Tourette. ¡Facua! ¡Fuck! Es bueno quedarse con eso, sí. Estos son como los Oscars. ¿Cómo se llaman los Pritchi? Ratzinger. Pues eso, pero en peor empresa, ¿vale? Y Movistar se lleva la palma. Bueno, chicos, tengo otra última noticia. Pues venga. Científicos gallegos, sí. Ahí va, confirman la existencia de un linaje vasco. Buah, ay, ay, ay. Adiós. Un estudio demuestra que hay una secuencia genómica concentrada casi exclusivamente entre los habitantes de la zona esa, Franco-Cántabra. Es decir, el País Vasco tiene un genoma muy particular y muy específico de ellos solos, que solo aparece en esa población. Y es un descubrimiento de los gallegos que están ahí en la Universidad de Santiago, pues, haciendo estudios de estos. Y dicen, mira, el vasco este levanta más piedras que nadie. El otro... Dice, eso es genética. El otro día vi la noticia en la televisión y decían que se habían visto también esta raíz que había llegado hasta Canadá. Sí. Sí, pero es que... ¿Con vasco en Canadá? No, yo creo que era copulación por la mente. Los vascos pueden hacerlo. Pues una, sí. Una canadiense, Avril Lavigne, tras. Un vasco mira la tele y dice, te embarazo, nena. Pues sí, así... Te embarazo, nena. Son las cosas de la ciencia que... Te digo, por ejemplo... Ya la semana que viene lo diré con más calma, ¿vale? Que es algunas cosas que recomiendan las compañías viajeras, de viajes, a los turistas que vienen a España, ¿vale? Recomiendan cosas curiosas. Por ejemplo, voy a hacer un avance para la semana que viene. En Estados Unidos recomiendan, ojo con el buen samaritano, ¿vale? Te recomienda que cuidado a la gente que te ayude, a ver cómo me explico. Tener cuidado con los que quieren ayudarte en las autopistas, sobre todo. Dice, la gente no en España no te recoge en la autopista y te lleva al sitio que quieres. Lo que hace es matarte. O violarte. En Japón, por ejemplo, te dicen, no te pares si te hablan en japonés. Y, entre comillas, en la compañía aérea, en este caso, lo ha recopilado Escape Artist, que dice, la gente honrada no te para por la calle, te querrán timar. Eso son compañías de viaje que recomiendan que en España, ya sabes, no hables con ninguno. Claro, claro. Te pueden robar el mechero. Y te digo alguna, por ejemplo... Como buenos amigos. Las bebidas del bar son fuertes. Eso dicen. Eso en Inglaterra, que menudo son ellos. Joder. A mi pueblo. Y así sucesivamente algunas perlitas que dejan para el turismo aquí en España. Así vienen. Así van. Así vamos. Ole. Y eso es todo. Muy bien, Santiago. Sí, señor. La semana que viene más cosas de esas que nos gusta saber. Curiosas, que son todo reales, como siempre. Son reales, sí. Y ahora un grupo sudamericano, ellos. Esto es Cuarteto de Nos. La canción se llama Miguel Gritar. Sí. Nos la recomienda nuestro amigo Félix / Aguilar del Twitter. Sabéis que podéis escribirnos todo lo que queráis. Vamos a escuchar Cuarteto de Nos ya mismo. Y Aury Maldonado, estoy leyendo por aquí, que la conocimos en el Sarao Murciano. Yo al menos. Que no, la conocí de antes. Se la conocimos de antes. Es verdad, es verdad. Había humildona. Nos dice que vive cerca, que por qué no se pasa. Digo, pues pásate cuando tú quieras. Porque aquí hemos tenido invitados, así que cuando quieras, Aury Maldonado, te puedes pasar. Ahora Cuarteto de Nos, Miguel Gritar y que te fruti y más noticias, poste y mierda. Tomando martini con la chica en bikini y eso lo irrita, pero ya no le excita ni la Dolce Vita de Fellini. Sé que yo no opino igual, pero esta voz no me cae mal. Que la mujer no es infiel en la luna de miel, que no le importa ser cruel ni lo que opinen de él. Y aunque ella corra para que alguien la socorra, le va a arrancar la piel y se va a hacer un abrigo de zorra. Que no es un identikit de Brad Pitt, que nunca vio el Limbisky, que era Smith, que es como un hobbit o Roger Rabbit. Que todo le da déficit y nada superávit, que ni un rayo ilumina su vida anodina. Que conoció gallos que resultaron gallinas, que va a cortar la mala racha con un hache, que no agacha la cabeza ante ninguna cretina. Será que yo no opino igual, como el reo más buscado por el FBI, como el deudor más pertinaz del FMI, como el producto más bruto del PBI, que quedó inmóvil con lo de Chernóbil, que logró ver al Papa en el Papamóvil, que jamás vio luz al final del túnel y no encontró paz ni buscándola en Google, que ya no quiere vivir, que está dentro del rango de la hora de partir, que está en el fango y como en el tango, ni el tiro del final le va a salir. De Ike. La última curiosidad ikesca de la semana de hoy. Empezábamos el programa con la Vespa. Con la Vespa. Y ahora, Ike, ¿nos traes? IKEA. IKEA. IKEA, mi novia. Tengo que ir esta de ahí, me da una pereza. ¿Tienes que ir a IKEA? Sí. Pero va a beber y a comer perritos calientes. De verdad. ¿Qué? ¿Pero qué necesitas? A ver. Te voy a comprar un par de módulos para una cocina, Dani. ¿Módulos? Madera. ¿Cocina? Sí, un módulo de... Vale. Módulos profesionales. Módulo de fotografía. En 1943, con 17 años, Ingvar Kamprad, ahí estaba yo, fundó la empresa IKEA con 17 años. No jodas. Con el dinero que su padre le regaló por sacar buenas notas. Toma. El nombre IKEA proviene de las iniciales de su nombre, IK, más la primera letra E, que es Elmtarid, una granja cercana al pueblo Agunarid, donde salió la A. O sea, de ahí lo cogió todo IKEA. Claro, claro. Con 5 años... Con 5 años, este tipo, que no quiero pronunciar más su nombre, empezó vendiendo cerillas y a los 7 vio que podía comprar cerillas al por mayor y a mejor precio en Estocolmo y revenderlas a muy bajo precio. O sea, ya estaba siendo un chanchullero. Un emprendedor, bueno. Mm-hmm. Con 5 años te estoy hablando. Que va bajando de edad, él es Benjamin Button. Empezó con cerillas. Sí. Joder. Desde las cerillas amplió el negocio a la venta de semillas, postales, adornos para el árbol de Navidad, más tarde plumas y bolígrafos, billeteras, marcos, relojes, joyería y medias de nylon. ¿No se puede centrar en algo? En un... Parece que no. Joder. Es que abarca todos los campos, ¿eh? Lo importante es cómo se llamaban esas cosas ya en aquella época. Is hanging, is clink, cerillas o solo la cerilla. Sí. Todo aquello que Ingvar pensaba que la gente pudiera necesitar y que ofrecía a buen precio. Más tarde desarrolló IKEA como tienda de mobiliario, investigando el diseño de muebles, el automontaje, la publicidad, el uso del catálogo y la exposición como forma de llegar a la mayoría de las personas. Sus primeros éxitos fueron el Pong y la librería Billy. La librería Billy. Billy de Library. Mola, mola. En la actualidad, 550 millones de personas visitan cada año las más de 270 tiendas de IKEA distribuidas en 44 países. ¿Cuántas tiendas en total? Más de 270. Sí, y una la tenemos aquí en Murcia. Para que veas. Qué bonito. ¿Por qué está aquí en Murcia? Gracias, Sik, por pensar en nosotros. Realmente llegué hasta aquí en Murcia porque hicieron una comparativa, es verdad esto, hicieron una comparativa en qué sitio del sureste de España estaría bien que lo hicieran. Entonces las candidatas eran o Valencia o Murcia o... y entonces eligieron Murcia porque Murcia está muy cerca de Alicante, que es una ciudad grande. Está cerca de Albacete, de Almería, de Cartagena. Sí, está en un lugar... Y porque había un huerto de tierra estéril que ya no servía para nada. Y porque pensaba que el Murcia iba a hacer algo alguna vez. Es verdad, también trajeron la FNAC, ahora la tienda Apple. También. Así que Murcia está en un lugar... ¿La tienda Apple? No, creo que no. Sí, que todavía tapada. Que hubiesen dado bombo bastante con cómo es Apple... Pues de ahí viene IKEA y Castelloni. Esos muebles tan espectaculares que duran tanto. Y te diviertes así, es como un puzzle. Y dices, sí. Mira, voy a pasar esta tarde, monto 4. Sí, y me pongo a sudar y a cagarme en el Ike ese de... Puto Ike. Lo de las cerillas también. Ojo. Venían con librito de instrucciones. Supongo que sí, tendrías que montarla, poner el fósforo, claro, en el palo y después la raspa de pescado esa con la que... Muy bien. Qué gracioso. Pues a ver cuándo se os ocurre a vosotros una cosa estas. Yo tengo 2 empresas ya. ¿Cuáles? Una es de montar portátiles tú solo. Y otra es microchips. Sí, está bien montar una empresa de desmontar muebles. De desmontar muebles. Y luego dejarlo en una estantería muy bien colocado. Yo tengo una idea cojonuda, pero una ya empresa de montar los muebles de IKEA. No, eso existe, ¿no? Existe ya. ¿Sí? IKEA puede montarte el mueble, creo. No, pues tú le haces la competencia. ¿No? Sí. Tú lo desmontas. Hola, mi idea es, aquí en Murcia, que como eso de ir al chino con la mochila y el bolso de la novia está muy bien visto, ir a una tienda y que en la misma tienda ponga mochila Reebok, modelo gris, capacidad 5 litros. ¿Eh? Estaría bastante bien. Tú ya te compras la medida adecuada. Sí, al chino solo le falta eso, las mochilas. Yo prefiero montar una empresa de chinos y que cada uno tenga su chino en casa. Y ya directamente que ellos te traigan la bebida a casa, el hielo y todo. 24 horas. Con tantos chinos que vamos a tener en breve, algo habrá que hacer, ¿no? ¿Sabes qué dicen? Que los chinos, me enteré el otro día, también venden cosas aparte de vino, Coca-Cola y cosas y de hielo. Todo hacen. ¿Qué dices? Patatas. ¿Qué dices? ¿Pero sí. qué dices? ¿Los de alimentación? Sí. Vale. Es que hay dos razas de chinos. Los bazares y los alimentaciones. Eso es. O te digo una buena noche y hola, buenas tardes. Buenos días, yo nunca lo he visto. Tampoco. Por cierto, hablando de chinos, ¿quién se acuerda? El otro día iba con una moneda que eran 500 pesos, que me encontré por ahí y se parecía mucho a una moneda de 2 euros. ¿Os acordáis? Sí, me acuerdo. La enseñé. Sí, ¿y qué hiciste? Pues fui a ver si colaba en un chino. Pero vamos, ni de coña. Eso sale en latín. Pagué con la moneda, pagué con la moneda y la mujer se puso ahí a mirarla. Así. No, esto no, esto no. Esto no es de... Y yo ya me hice el tonto. Coño, 500 pesos, qué raro. No coló, tío, es que siempre te miras la moneda. Siempre. Vale. Coño, la cachera. Oye, que ahora no sé si vamos a hablar de chinos, pero sí de más gente curiosa en las noticias perdidas. Venga, dámelo. De Perdigón, vamos para allá. Todo lo que necesitas saber, y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio recombustión. Sí, señor, las noticias perdidas. Vale, que nos queda un cuartito de hora y nos vamos. No, nos queda nada, venga. No sé cuántas traes, Perdi, pero rapidísimo, creo, porque faltan las noticias deportivas también. Chavales, ya vivimos aquí en las noticias perdidas la noticia sobre una persona que trabajaba probando playas, a otro que hacía lo mismo probando colchones, o a un tipo que ganaba un pastizal probando videojuegos. No sé si os acordáis. Pues bien, esta semana tenemos a la persona que trabaja probando aparatos sexuales. ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué oh, guay! Dios. Nat Garvey tiene el que define como el mejor trabajo del mundo. Le pagan por probar todo tipo de artefactos sexuales, ni más ni menos que $40,000 por año. Esta británica de 24 años ha probado en su propio cuerpo cerca de 1,000 aparatos sexuales, ropa de látex y lencería erótica. Uh-huh. En lugar de estar rodeada de elementos de oficina y ordenadores todo el día, tengo pilas de juguetes eróticos para jugar, declaró a The Sun. Pues sí. Muy bien. Aquí estoy viendo fotos de ella, quien quiera buscarla, Nat Garvey. Uh-huh. Es un pervertido. Sí. Solo ha buscado la milfia esta. Sí, es verdad. ¿Qué me pasa? Y cuando he dicho chugas con Cap, ha estado callado una hora. Cada semana recibe una caja en su casa con todos los materiales para evaluar, entre los que asegura hay productos geniales, pero también a veces productos muy malos. A cambio de sus evaluaciones recibe, como ya he comentado antes, $40,000 cada año. Y este es su segundo año trabajando. A ver, perdí. Nat Garvey. Nat Garvey. Una chica que prueba, como tú dices, productos sexuales. Sí. Esto es muy subjetivo. Depende al menos mucho de cómo te encuentres tú. Porque, claro, macho, hay veces que tienes ganas de citarte más o menos. Si esto es un trabajo y ya lo tienes que hacer por obligación a una hora o algo, ¿cómo vas a decir que si este consolador da más placer que el otro? Es que es un poco, ¿no? Pues no. Yo me lo imagino probándolo yo, no sé, después de 5 minutos, ¿qué más quieres? Que vas a probar, el resto te parecerá nada, una mierda. Sí, nada. Eso lo dicen las chicas ahí que... Un artista que pinta con el pene opta a un importante premio. Joder, está porno, ¿eh? Este es el que digo que es la polla pintando. Pinta con el pene. Es una historia de hace un par de años, cuidado. No, no es mentira. Un irreverente artista que usa su pene como pincel presentó un autorretrato al principal premio de arte de Australia. Uh-huh. Olé. El australiano Tim Patch, que se hace llamar Picasso. Normalmente expone sus obras en ferias de productos sexuales de todo el mundo, pero decidió entrar en un nivel más distinguido al presentar una pintura para el premio Archibald de Australia, el premio de retratos más importante del país. Uh-huh. ¿Los lienzos cómo es grande? Pues pequeño, imagino. Pequeño. Hombre, depende de lo que cita. Brocha gorda, ¿no? Eso, brocha fina. Con un estilo único, Patch no usa pinceles, sino su pene para aplicar la pintura en el lienzo. Si no su pene. Santi usaría el rodillo si utilizase su pene. No lo creáis, chicas. Gracias, chicas. No lo creáis. ¿Qué te parece, Dani, tú que eres dibujante? Hombre, pues que hay que probarlo, hay que probarlo. Lo que pasa es que yo uso tableta gráfica, a lo mejor tengo que probar a pasar el pene por ahí. Qué asco, tienes que afilarte el pene. ¿Ex-hamster? Hombre, estoy pensando que el óleo no sé cómo lo soportará el pene, cómo lo soportará el pene, pero el disolvente, cuando tengas que enjuagarlo para cambiar de color... Qué asco, tío. Mal, ¿no? Será alguna pintura especial. Sí, si no, debe de haberlo, ¿no? Una pintura especial. Claro, para el pene. Qué asco, tío. No, pero alguna que no tenga tantos tóxicos o algo. Porque si no, ese tío ya estaría muerto. Seguro. Una mujer tiene fobia a los botones. Vaya. Es la noticia triste. ¡Ah! Y no me refiero, y no me refiero a que le dé miedo cuando al entrar a un hotel un zagal se le acerque a cogerle las maletas. No. Luis Francis padece un extraño mal psicológico desde los 7 años, cuando participó con sus amigas a un juego que involucraba los botones con situaciones de miedo. Tiene ataques de pánico por el simple hecho de contemplar un botón, aunque ella admite que es un comportamiento irracional, pero que no puede controlarlo. Aquí está Dani una vez más enseñándole la foto de la chica. Esto es que tendríamos que tener televisión ya. Estoy viendo la foto de la mujer en cuestión con un frasco de cristal lleno de botones. Es posible desarrollar una fobia acerca de casi cualquier cosa, aunque en este caso se trate de algo poco común, explicó el doctor Don Halper, especialista en fobias. En una ocasión sufrió un episodio muy, muy vergonzoso cuando realizaba compras en una tienda. Se disponía a pagar y vio que el cajero tenía en la muñeca una pulsera hecha de botones. ¡Oh, Dios! Su pulsera se me acercaba cada vez más y no podía hacer mi compra bien. ¡No sigas! Relataba Luis. Afortunadamente para ella, su hija le está ayudando de una forma indirecta con una terapia un tanto cuidadosa y algo cruel. La terapia de botones. Sí, básicamente, cada vez que su madre le riñe o le castiga, le enseña un tarro lleno de botones, haciendo que huya del pánico. ¿Terapia de hecho qué? Este hecho le obliga a enfrentarse a su fobia, como bien dice Daniel. Daniel. Santiago. Terapia, madre mía, fuerte, ¿eh? Pero eso, entonces, siempre va a ganar la hija. Oye, hija, no hagas esto, ¿eh? Mira, que te lanzo el bote entero. Tengo un botón. Y sé cómo usarlo. Pero la gente está muy mal, ¿no? Esta chica lo que le pasó fue que en el pasado relacionó una situación vivida con amigas y que con botones de por medio, con una situación de miedo. Vamos, que pasó en ese momento. Ya, pero que vio Two Girls One Cup tocándose un botón de la camisa, ¿no? Y ya se le quedó esa imagen. Viendo Two Girls One Cup. Quiere pesar 730 kilos para conseguir un récord. Última noticia. ¡Oh! Última noticia. Y Dani, como busques esta foto... Se muere. Como busquéis esta foto de Google, os vais a partir el Ohio. Susan Eman se llama. Susan con doble N, Eman. Estudiante de 33 años, se ha propuesto convertirse en la persona más gorda del mundo. ¡Oh, Dios! Su pareja, Parker Clark, lejos de quitarle esa peligrosa idea, le anima a alcanzar dicho objetivo. Dios, la estoy viendo. Somos tal para cual. A mí me encanta comer y a Parker le encanta cocinar. Somos la combinación perfecta. Parker es cocinero de profesión, le prepara cada día para desayunar un par de huevos revueltos, patatas fritas, sándwiches y varios batidos. Yo la apoyo porque esto lo hace feliz. Por supuesto que me preocupo por su salud y por eso también intento de vez en cuando hacerle ensalada, así que haga un poco de ejercicio, comenta Parker. Bueno, claro, si la ensalada lleva chocolate. En Estados Unidos se ha desatado una gran polémica por el ejemplo que está dando a los jóvenes. Actualmente pesa más de 340 kilos y aún tiene que duplicar su peso para alcanzar la desorbitada cifra. Muy bien. ¿Cuánto era? 730. Lo que no sabe esta chica es que parece ser que Ronaldo también se ha propuesto el mismo reto. Y todos sabemos que Ronaldo es muy rápido. Madre mía, pero es que la estoy viendo en YouTube. Esta no, es increíble. Qué asco, tío, lo que estás poniendo. Que es esta mujer. Sí. Sí, Susana. Sí, sí, había un vídeo. Yo he puesto imágenes y salía así como estirándose las piernas, que parece que hace ejercicio y todo. Hay una foto muy buena en la que sale el marido dándole... Sí, sí, sí, con la mesa repleta de comida. Pues nada, chicos. Un poco grotesco. Esta es la última noticia que quería dar hoy. Grotesco, ¿no? Una noticia para antibulimia. Americana. Por supuesto. Supongo, ¿no? Ya te va a ser. Madre mía, esto. Probablemente se come un par de. Tres o cuatro más queens cada día. Se comerá. Chicos, pues estas son las noticias y como siempre, viene el deporte. Tu afición es un tormento. Y tiene mucho talento. Mira la recombustión en el microondas hoy. ¿Dónde? Ven aquí y págame el gasoil. Ra, ra, ra. El poste. ¡Hombre! Claro que sí, Santiago. ¡Hola, el poste! ¡Hola, hola! Sport News. ¿Qué pasa, chicos? Os traigo dos cosas muy breves y que me han llamado la atención esta semana sobre el mundo del fútbol. ¡Oler! Voy a hablar sobre todo de los árbitros. No sé si os habéis dado cuenta, pero los árbitros tienen unos apellidos y unos nombres un poco extraños, ¿no? Aitor tiene una canción que se llama así. ¿Ah, sí? No sé si te acuerdas. No, yo Aitor no lo escucho. Bueno, primero voy a contar una curiosidad que viene de Colombia, que dice: un árbitro acusa a otro por acoso sexual. ¡Hombre! ¿Qué dice? ¡Hombre! Pues sí, el ex árbitro Óscar Julián Ruiz, digo Ruiz porque es de Colombia, Óscar Julay, miembro del comité de colegiados de la FIFA, fue denunciado ante la fiscalía por su homólogo Mauricio Sánchez. Pueblo Mauricio. Yo creía que todos los sudamericanos tenían nombre americano y apellido Rodríguez. Fredo Paco, ¿no? Recuerda que hay que diferenciar Centroamérica y Sudamérica. Ah, vale, vale. Es que el otro día con el amigo este brasileño, todo lo que esté debajo de Estados Unidos es Sudamérica ya. Pobrecito. Para mí. Bueno, lo acusó de acoso sexual por unos hechos que se remontan a diciembre de 2010. Declaraciones de Sánchez. Óscar Julián me llamó y me dijo que me fuera para su casa, que allá podía quedarme sin problemas y todo me pareció normal. Vale, pero resulta que en la casa de él, de Óscar Ruiz, no, de Mauricio Ruiz, no, de Óscar, de Óscar Julián Ruiz, es que... Joder. Normal. Ay, ay, ay. Yo ya me perdí. Ay, ay, ay. En la casa está Óscar y Mauricio, ¿vale? En la casa de Óscar había tres habitaciones. En una de ellas se quedó su compañero de trabajo. Y en la otra había una cama desarmada y en la alcoba principal estaba Óscar, ¿vale? Vale, bien, bien. Entonces llegó Mauricio y dice, declaraciones otra vez, comillas. Me dijo que durmiera tranquilo, pero a la madrugada se comenzó a arrimar, a cogerme y yo lo retiré. Eso fue lo que sucedió. Eran dos árbitros. Licenciado. Eran dos árbitros. Tío, quiero que hagas esta sección siempre con acento. Bueno, al parecer, Mauricio Sánchez no denunció antes porque dice que tenía miedo de que Óscar perdiese el trabajo y de hecho lo ha perdido. Bueno, esa es una noticia que leí el otro día y dije, esto para la gente de mierda del microondas. Mierda con ojos sonrientes, claro. Siempre. Bueno, y la noticia de esta semana, por supuesto, ha sido... Paradas. No. Ah, Iturralde González se retira. Sí. Descansen. ¡Pi! Qué pena. Era el sonido de un silbato, ¿verdad? Sí. Está bien. Nació en 1967 en Bilbao, ¿vale? Viene del Colegio Arbitral Vasco. De la hostia. Comenzó en Primera División en 1995 y ha participado en mundiales europeos, ha arbitrado en la Champions League, UEFA y, lo más importante, Intertoto. Ha llegado a pitar alguna final de la Copa del Rey y varios clásicos Real Madrid-Barcelona, ¿vale? Hasta ahí todo normal. Bueno, pues el día 23 de marzo de 2012, decía ayer... anuncia su retirada oficial del arbitraje tras producirse unas desavenencias con el comité técnico de árbitros. Resulta que se lesionó en su último partido pitado, se lesionó y se retiró del campo. Fue el Betis Real Madrid 2-3. Hubo algunas cosas raras porque dejó un árbitro de segunda vez arbitrando y bueno, claro, no voy a entrar en detalles. Pero eso no lo dice Mourinho. Bueno, resulta que por esa retirada por su lesión hubo ciertas desavenencias con el comité y él mismo dice que la historia de mi retirada, eso la ha escrito en Twitter, la coge Muñuel y gana 3 Óscar. Resulta que ha tenido ahí varios... Creo que era por la baja, por la baja, y se cogió la baja, que no sé qué tal. Y porque sacó un barrigón que lo flipas. Eso también. Eso también. Bueno, esta retirada la tenía prevista él para final de temporada. Sí. ¿Vale? La ha adelantado. Voy a comentar algunos registros de este árbitro, ¿vale? Es el árbitro que más partidos ha dirigido en Primera División, ¿vale? Ha tenido la historia esta buenísima de... ¿Cómo era? Roja y expulsión. Ah, sí, es verdad. Por Rafa. No me jodas, Rafa. No, bueno, pero ¿era él? Era Iturralde. No, Iturralde y Rafa, ¿no? De siempre. Era Iturralde. ¿No era Iturralde? Era Brito Arceo. Brito Arceo. No, Brito Arceo tampoco. No me acuerdo. Bueno, lo buscamos y lo decimos. Y se dice, ¿vale? Tiene dos récords. Es el colegiado que más tarjetas amarillas ha mostrado en Primera División, 1.647, ahí nada, y que más penaltis ha señalado, 104. Y es, además, el tercer árbitro con más tarjetas rojas en la Liga Española, ¿vale? 118 expulsiones. Hay algunos tuits de esta semana que dicen, por fin Mourinho descansa porque Iturralde se retira, por fin el Barça tiene un árbitro con Iturralde, que es Paradas, bueno... Yo creo que al Madrid lo que le faltó el otro día fue... algunas paradas de falta, sí. Aunque ellos digan que le sobró paradas, pero bueno, a mí que le faltó alguna. Santi Mejuto González. Mejuto González, pues perdón. El que protagonizó. No, Rafa, no Mejuto. No Mejuto, Jorge Hernández. Pues eso es todo. Se va a notar que tú y yo somos del Barça, pero es verdad que queda un poco feo lo del Madrid, ¿no? Sí, verdad. Después de los dos penaltis y todavía decir que una falta que realmente es falta que la piten. De hecho, es una opinión personal, pero lo voy a decir, que al día siguiente del partido la prensa no se hizo eco nada del arbitraje y a los dos días resulta que hubo, casualmente, sí, todo el mundo volcándose con que esto no es... Esto... Yo creo que ahí hubo... Una llamada. ¿La prensa? La prensa sí, de marcas. Nadie. Gano. No, es que al día siguiente nadie habló de nada. No, al día siguiente. Y en el momento del escándalo, en la portada del Marca, en la web y todo, no hablaba nada de que hubiera sido ningún escándalo ni nada. Y a los dos días todo el mundo salió un poquito loco. Bueno, nos estamos metiendo en terrenos. Puede que algún ser superior llamara. Dios. Bueno, eso es todo en el poste. Como madridistas que somos, sí que yo, tenemos que defendernos. El Barça es la mierda. Ya me voy. Y ya está. Hace no demasiado, en época Laporta, salieron las llamadas que Laporta hacía a Sport, diciendo, oye, ponerme esto, ponerme lo otro. Así que, bueno, esto está en todos lados y hay que dejarlo así, ¿no? ¿Y qué? Aquí sí, está, aquí está, aquí está. El Madrid es la mierda. Se van a quedar aquí como los salvadores. Laportato. Laportato. Nada, que... This is the end of the world as we know it. Y ahora nos vamos a despedir de ti, amigo. El microondas. Tu radio recombustión. Ay, que nos vamos a Cancún a hacer programa con unas caipirinhas. Ay, ojalá. Y un vodka y un sushi. Lo dice todo en inglés. Todo originario, ¿eh? Todo de Cancún, claro. Chicos, this is the end. Que mira, es el programa 23. Lo estábamos diciendo antes, tenemos que organizar algo para invitaros. Somos así de... Cool. Sí, de lentorros y a lo mejor esto lo organizamos el mismo día, pero hay que hacer algo por la fiesta 50 cumpleaños, 50 programas del Microondas. Tendremos que hacer para invitar a la peña. Hay que hacer algo. Así que se acerca, creo que quedan 3 programas para ese 50. Sí. Una fecha redonda. Que, mayo un buen mes. Mayo, sí, ya creo que nos quedamos después de Semana Santa y después de la Liga de Bolos. Justo antes de que empiecen los exámenes y tal, algo montaremos. Only League. La semana que viene, a ver si podemos contar con el gran... Maldito. El gran maldito, que me lío ya con tanto nombre de Twitter. El gran punto suspensivo. Y nada, que nos vamos, Perdi... Dani, that's all. Un placer estar aquí otra vez después de desintoxicarme la semana pasada. Desintoxicarme entre comillas. Uh-huh. Bueno, que quede claro. Y nada, un placer y a ver esta semana cómo será. Daniel, que la semana que viene tenemos que venir con más fuerzas todavía. Aún si cabe. La semana que viene más y peor. Yo voy a ir de empalme hasta el de la semana que viene. Santi, muchas gracias. Hay que probar lo de las pinturas estas con las pinturas fálicas. Con el pene, sí. Sí, de hecho voy a preguntar ahora en la ferretería. ¿Alguna pintura para el pene? Dos. y que frutas. Me quedo corto. Y ya sabes que tienes que tomar 5 frutas diarias y usar preservativo. Y que fruti. Ay, qué pájaro. Ay, no. Y finalmente Ringo Starr ve subiendo ya, sale a la luz y empieza a cantarnos tu canción. Esa con la que empezamos el microondas y con la que ahora te decimos hasta luego, Zangongo. Ahí ha dado. Fíjate que con FMG el microondas pille y sentí que santiste a tu recombustión en mí. Tenemos un podcast en microondasradio.com y un Twitter en microondas que bajo. Microondas hat. Sabe Dios, recombustión a ti. Por lo menos hay unas voces, ¿eh? Que la semana pasada aquí, sí, que yo bien. Nada más cantando esto. Lo escuché el otro día. ¿Lo escuchaste? ¿Qué te pareció la canción? Triste. Triste, ¿no? Muy triste. Oye, metimos dobles voces, estuvo hicimos bien. Coros, sí, ópera, claro. Rock y una orquesta. Fíjate, con FM, mi microondas pille, y sentí la combustión en mí. Nos vemos la semana que viene. Feliz Semana Santa. Julián, ven aquí. No, señor Mauricio. microondas. Tu radio